mis primeras palabras, al hilo de lo que acaba de comentar Concha, en mi agradecimiento a Kiko, que hace posible que... Lo venimos haciendo ya varios veranos, la verdad. Han sido normalmente en el mes de julio, este año le hemos adelantado un poquito, pero vienen siendo ya varios años los que hacemos un taller de 3 días, o 4 incluso en alguna ocasión, gracias a la generosidad que él tiene de cedernos la instalación. Así que lo que acaba de comentar Concha, pues bueno, si en vuestro corazón echas raíces, pues os lo agradecemos. La convocatoria del taller tiene como título La constitución septenaria del ser humano. Y como lógicamente, si ese es el título del taller, es a lo que nos vamos a dedicar, a hablar sobre la constitución septenaria del ser humano. Os pido lo siguiente, como metodología. Os pido que en la tarde de hoy me dejéis hablar a mí, en la tarde de hoy. Y mañana, cuando arranquemos el taller, lo hacemos con coloquio. Sobre los temas de hoy que hayan quedado ahí en el tintero, que queráis que retrasemos, o las observaciones o preguntas que queréis realizar. Así además facilitamos lo que es la grabación en vídeo, que la Asociación INENIN también le agradezco que lleve a cabo, porque eso permite que lo que aquí estemos compartiendo después tenga una enorme difusión. Y eso hace también más factible la divulgación del vídeo, porque si hay interrupciones, como no tenemos micrófono, hablando vosotros, hablando yo, eso después a la hora del vídeo, pues eso es un pequeño lío, ¿no?, a la hora de la recogida. También deciros, y haremos lo mismo, es decir, mañana entonces empezamos con el coloquio, después yo ya tomaré la palabra y el jueves empezaremos nuevamente con coloquio. Y el jueves también habrá una pequeña sorpresa, en cuanto a que Rocío y yo hemos hablado de que ella tome la palabra también el jueves. Lo haremos como arranque del mismo jueves, antes del coloquio que acabo de comentar, para que ella nos va a hacer el favor de hacer una serie de reflexiones sobre la corriente, vamos a llamarle espiritual, que está como telón de fondo de lo que yo voy a compartir aquí y de cuya fuente yo he bebido para lo que voy a compartir aquí, que es la teosofía. Entonces, con brevedad, porque es un tema muy largo, pero Rocío nos hará una aproximación de contenido histórico a lo que la teosofía es, ya no solamente desde el punto de vista general, internacional, sino de España y también en Andalucía, donde desde hace tiempo pues ha tenido una presencia que, como ha pasado en gran parte de España con la guerra civil, quedó totalmente trastocada. Y dicho todo esto, pues nos metemos manos a la obra como tal. Vamos a empezar a hablar de la constitución septenaria del ser humano. Lo de constitución septenaria lo que nos está indicando es que el ser humano tiene 7 componentes. Creo que el símil de coche y conductor que me gusta utilizar es un símil que para la mayoría de vosotros y de vosotras es conocido. Somos coche y conductor, conductor y coche. En el sentido de que todos tenemos un componente físico, mental y emocional, un yo físico, mental y emocional, con el que nos solemos identificar. Eso es a lo que yo llamo coche, pero realmente somos mucho más que eso. Somos el conductor que ha encarnado en ese coche para experienciar la vivencia humana. Eso es lo que realmente somos, un conductor encarnado en coche. El coche es el yo físico, mental y emocional, y el conductor es lo que realmente somos. De modo y manera que cuando se produce en nuestra vida eso que se denomina el fallecimiento físico, el conductor sigue vivo. El coche no, en su componente físico queda muerto, pero el conductor sigue vivo. Con lo que todos vamos a experienciar antes o después lo que eso representa, que tu coche deje de funcionar y que sin embargo tú como conductor sigue vivo. Con relación a qué es eso del conductor, porque lo del coche queda más claro, bueno, sí, pues nuestro tema es el yo físico, mental y emocional, la personalidad que a ello va asociada. Con relación al conductor, creo que nos sirve de pista unas palabras de la primera carta de los tesalonicenses de San Pablo, de Pablo de Tarso, donde dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Seguro que os suena. Con la denominación cuerpo, San Pablo está haciendo referencia a lo que yo denomino coche, a nuestros componentes físicos, mentales y emocionales. Pero nos da una pista con relación al conductor, porque habla de alma y habla de espíritu. Ya hablaremos también de eso, lógicamente. ¿Qué es el alma, qué es el espíritu, qué diferencia hay ahí entre lo uno y lo otro? Pero fijaros que con el coche y con el conductor, o con cuerpo, alma y espíritu, empezamos o estamos hablando de componentes de nosotros. Pues bien, con la constitución septenaria lo que se nos dice es que hay 7 componentes. Lo iremos desarrollando. Esos 7 componentes se estructuran en 2 grandes grupos. 4 que tienen que ver con el coche, 3 que tienen que ver con el conductor. Los que tienen que ver con el coche es el yo físico denso, esto, de carne y hueso, que todos somos. Algo que os sonará más raro, que es el yo físico etérico. Os suena más raro, entraremos con profundidad en ello en su momento. Nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito mental. Esos son los componentes que se conocen en la constitución septenaria como perecederos, porque están llamados a morir. Cuando el cuerpo físico muere, el yo físico etérico, el ámbito emocional y el ámbito mental están llamados a morir. Ya veremos también cuándo se produce esa muerte, porque no es inmediata, no es automática. Cuando el cuerpo físico fallece, los componentes etéricos, mentales y emocionales no mueren inmediatamente. Hablaremos del tránsito y lo que ocurre en esa fase de tránsito. Pero lo que ahora me interesa destacar es que en la constitución septenaria hay unos primeros componentes, se le conoce como cuaternario inferior o cuaternario perecedero, constituido por el yo físico denso, el yo físico etérico, el ámbito emocional y el ámbito mental. Y junto con eso se habla después de tres componentes que conforman el yo superior, lo que coloquialmente hoy llamamos yo superior. Sería el conductor del símil que a mí me gusta utilizar. Y va un poquito más allá del alma y el espíritu de San Pablo, porque esos tres componentes, ese trinario superior, ese yo superior, que son los componentes imperecederos, esos que no se ven afectados por el fallecimiento físico, esos que nunca van a morir, son el alma humana, el alma que tenemos cada uno, pero se nos habla también de un alma universal en la que está integrada el alma humana de cada uno y se nos habla del espíritu. Alma humana, alma universal o buddhi y espíritu o atma. Y hablaremos también de ello, lógicamente. Vamos a seguir, por tanto, este esquema. Cuaternario inferior, cuaternario superior. Yo físico denso, yo físico etérico, ámbito emocional, ámbito mental. Desde el punto de vista de lo perecedero y desde el punto de vista de lo imperecedero, el alma humana, el alma universal o buddhi y el espíritu o atma. Ese es el esquema que vamos a desarrollar. También creo que es importante en estas primeras palabras compartir con vosotros y con vosotras lo siguiente. Lo que aquí vamos a sintetizar en estas horas que vamos a estar juntos ha sido objeto de conocimiento y de divulgación desde la noche de los tiempos. Hay muchas referencias en muchos textos muy antiguos, que lo ponen en evidencia. Por tanto, yo aquí no estoy desvelando ningún secreto, ni voy a compartir nada que sea mío. Es algo que yo he aprendido, que yo he leído acudiendo a determinadas fuentes, muchas de ellas muy antiguas, y fuentes que en gran medida han contribuido a que estén aquí a disposición nuestra lo que se conoce como teosofía. Y son libros y fuentes, insisto, muy antiguas. Eso sí, este conocimiento, esta sabiduría sobre la constitución septenaria se ha llevado a cabo de boca a oído, de boca a oído, y no se ha reflejado públicamente hasta tiempo muy reciente. Se conoce que este conocimiento estaba, se sabe que ese conocimiento estaba en corrientes y en tradiciones espirituales muy antiguas. Sin embargo, no se formulaba abiertamente, no se formulaba públicamente. No es algo que los maestros, los yoguis, los gurús de esas corrientes hablaran públicamente, sino que se quedaba para círculos más cerrados, para círculos más iniciados, para gente más cercana que estaban ya avanzando en el camino espiritual, pero no se formulaba públicamente. De hecho, la primera vez que la constitución septenaria del ser humano sale de esa tradición de boca a oído y se formula públicamente es en un tiempo relativamente reciente. Nos situamos a finales del siglo XIX. Es en torno al 1880 aproximadamente, donde hay unas pocas, que entienden, llegado el momento, de formular públicamente, de divulgar abierta y públicamente lo que hasta ese momento se estaba quedando en círculos muy cerrados, en círculos muy reducidos. Y estas personas no lo hacen por casualidad, no lo hacen por ego, no lo hacen por decir, ah, pues yo voy a demostrar que sé mucho y entonces voy a escribir unos libros donde voy a hablar de esto, no, lo hacen por un servicio. Lo hacen por un sentimiento de servicio. Y ese sentimiento de servicio, ese servicio que lo lleva a formular públicamente la constitución septenaria del ser humano, tiene dos grandes raíces, dos grandes razones. Por un lado, el convencimiento de que la evolución espiritual de la humanidad ya hace posible que esta divulgación se dé. Es decir, la humanidad está en evolución, la humanidad está en un proceso evolutivo en consciencia, y a finales del siglo XIX se entiende que ya la humanidad, por su evolución, está en condiciones de recibir abiertamente, no en círculo cerrado, sino de forma mucho más abierta, este conocimiento. Un conocimiento que hasta ese momento precisamente no se había divulgado, porque se entendía que la humanidad no estaba lo suficientemente evolucionada aún como para recibir esta sabiduría. Porque cuando entremos en la constitución sextenaria, comprobaréis lo potente que es esta constitución, lo válida que es para impulsarte espiritualmente, pero también como ocurre siempre con los conocimientos, como esos conocimientos, si lo quiero utilizar para otra cosa, también puede generar problemas. En cualquier caso, se entiende, como acabo de comentar, a finales del siglo XIX, que la humanidad, por su proceso evolutivo, ya está en condiciones de recibir este conocimiento sobre la constitución sextenaria, y por eso se divulga abiertamente, publicándose en libros que está a disposición de cualquiera que quiera leerlo. No obstante, también es verdad que las personas que empiezan a divulgarlo dejan escrito que la humanidad, aunque lo tenga delante, tardará un tiempo en darse cuenta y en poder de verdad sacarle jugo a lo que ello representa. Fijaros, estamos ya en el año 2017. Desde 1880, 1890, desde finales del siglo XIX, ya ha llovido un poco. Y todavía esto de la constitución sextenaria no se ha extendido. Mira que actualmente hay talleres, cursos, no sé qué y no sé cuánto, y sin embargo de este tipo de cosas se habla poco. Es curioso que cuando se acuden a muchos libros, cuando se acuden a muchos talleres, están utilizando el conocimiento, pero no lo están expresando abiertamente. Y en algunos casos hay incluso autores que, bebiendo de estas fuentes, no dicen que están bebiendo de estas fuentes, y lo plantean como algo suyo, como algo que se le ha ocurrido a ellos, cuando no es el caso. Esto viene de muy atrás. Pero hay una segunda razón por la que a finales del siglo XIX se divulga la constitución, se formula públicamente la constitución sextenaria del ser humano, y tiene que ver con el fomento del espiritismo. En el tramo final del siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX, el espiritismo tuvo un enorme desarrollo. El espiritismo es lo que hoy entendemos como espiritismo, el contacto con el más allá, a través de determinadas técnicas, a través de médiums, para contactar con el más allá. Pero claro, al contactar con el más allá, hay una pregunta clave: ¿con qué estoy contactando? ¿O con quién estoy contactando? ¿Es un espíritu? ¿Seguro? Porque a lo mejor es otra cosa. Claro, cuando tú no tienes conocimiento de la constitución sextenaria, tú puedes ver que todo el monte es orégano. Es decir, que todo lo que viene del más allá es espíritu. Pero no es así. No es así. Cuando se contacta con el más allá, puedes contactar con otras cosas. Por ejemplo, puedes contactar con elementos de lo que yo he llamado perecederos, pero que no mueren automáticamente cuando muere el cuerpo físico, sino que hay un tiempo que siguen estando ahí. Por ejemplo, el ámbito emocional, ya lo hablaremos, esto es simplemente una introducción. El ámbito emocional, vuestro y mío, no muere con el cuerpo físico. El etérico tarda de 3 a 4 días en disolverse, pero se disuelve en un plazo rápido, 3 o 4 días. El etérico se queda al lado, el cuerpo físico etérico se queda al lado del cuerpo físico fallecido, si está enterrado al lado de la tumba, si se le ha quemado lo más cerca posible de la ceniza, pero en 3 o 4 días se disuelve. Entre 48 horas y 4 días el cuerpo ese está disuelto. Pero el emocional, como el mental, puede tardar bastante en disolverse. Va a depender de las características de nuestro ámbito emocional y de nuestro ámbito mental. Cuando una persona, al fallecer, su cuerpo físico, su mundo emocional está muy cargado, o su mundo mental está muy cargado, muy tenso, muy densificado por problemas, por contrariedades, por frustraciones, por las tensiones de la vida, eso, ese cuerpo emocional o ese cuerpo mental, tiene una densidad que no se disuelve en poco tiempo y se queda en la fase de tránsito. No va más allá, sino que se queda en un estado intermedio. Ese estado intermedio que todas las corrientes espirituales nos han dicho que existe entre la habitación de la vida física y la habitación de la vida que llamamos el más allá, el plano de luz. Hay un estado intermedio. Esto viene desde la noche de los tiempos. Recordar que en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, incluso en la antigua Roma, se hablaba de que había que atravesar, cuando se fallece físicamente, se hablaba de que hay que atravesar un río y que hay un barquero que te lleva de orilla a orilla. y a ese barquero hay que pagarle una moneda. Y al pagarle una moneda te hace el tránsito, te lleva de una orilla a otra orilla. Y a la gente se le enterraba con una moneda en la boca, con una moneda en los ojos, para que le pudiera pagar al barquero. Hombre, esto es una metáfora. Cuando nos morimos no hay que pasar un río, ni hay un barquero al que hay que pagarle una moneda. Es una metáfora, pero es una metáfora muy indicativa de que hay que ir de una orilla a otra orilla, de que hay que pasar un espacio. El libro que tiene como título El libro tibetano de los muertos, su título real, no comercial, es El libro del estado intermedio, El libro del bardo o estado intermedio. Ese estado intermedio es el tránsito, una especie de habitación intermedia que hay entre la habitación del plano físico y la habitación del plano de luz. Hay un estado intermedio. Pues bien, para llegar a la otra orilla, para llegar al plano de luz, los componentes perecederos tienen que disolverse. El cuerpo físico no hay problema, porque fallece y se queda aquí inmediatamente. El etérico, como decía, tampoco hay problema, porque tarda de 2 a 4 días en disolverse. Pero el ámbito emocional y el ámbito mental puede tardar bastante tiempo. Y están ahí en el tránsito. Pero hasta que esos componentes mentales y emocionales no se disuelvan, no es posible que nuestra dimensión álmica y espiritual llegue al plano de luz. Es como esos cohetes que lanza la NASA, que cuando empiezan a coger altura empiezan a soltar componentes, porque al principio son muy largos, y conforme van subiendo empiezan a soltar trozos, y finalmente lo que sale al espacio exterior es una pequeña parte. Bueno, lo que va a llegar al plano de luz es el trinario superior, es el alma humana, es el alma universal, Ubudi, y es el espíritu. Pero para llegar allí, esos otros componentes han tenido que quedar atrás. Y en el tránsito, insisto, puede ser que el ámbito emocional y el ámbito mental tarde un tiempo. Hay gente que ese ámbito emocional, ese ámbito mental que tarda en disolverse y que se queda en el tránsito, lo llaman el cascarón. Es una forma, un apelativo cariñoso, el cascarón. No es nuestro, no es lo que somos, pero se queda ahí. Y claro, con el espiritismo, lo que se pone en evidencia a finales del siglo XIX es que, ojo, ojo, porque puede ser que tú estás creyendo que contactas con el espíritu y realmente lo que estés contactando son, con el mayor respeto dicho, con cascarones. Estás contactando con elementos emocionales y mentales de insignificados que están ahí y que no te van a aportar nada, que están llamados a disolverse y que además son densos. No, ahí no va a haber claves espirituales, ahí no puede ser. Si tú estás anhelando de corazón tu desarrollo, tu crecimiento, eso no te lo va a dar ese cascarón. Bueno, pues para eso también se divulga la constitución sextenaria, para que, habida cuenta del desarrollo que está teniendo el espiritismo, se tenga un conocimiento de que, ojo, ojo, que puede ser que estemos contactando con cosas que no son espíritu, que son otros componentes que tenemos los seres humanos y que se quedan ahí durante la fase de tránsito. Eso es lo que hace que, por ejemplo, Elena Blavatsky empiece a escribir sobre la constitución sextenaria del ser humano. Lo hace inicialmente en Isis sin velos, lo desarrolla mucho más después en la doctrina secreta, lo complementa en las instrucciones esotéricas, y junto con Elena Blavatsky otros autores, el Eliphas Levi, Sinet y Anibe Sam. Posiblemente se debe a Anibe Sam, en un libro suyo de 1899, la formulación base de la constitución sextenaria que ha llegado a nuestros días, la que más se utiliza y es la que yo voy a utilizar en este taller. Esta constitución sextenaria con estos 7 componentes, 4 más 3, que acabo de comentar. No obstante, a lo largo del taller también pondremos en evidencia algunas aportaciones de Blavatsky que no son contradictorias con el esquema que finalmente difunde Anibe Sam, pero que sirven para entenderlo mejor. Pero eso ya será el jueves, cuando hablemos, por ejemplo, del espíritu, cuando hablemos del alma, cuando hablemos de nuestros elementos superiores. Porque aquí en el taller vamos a comenzar la casa por los cimientos. Y comenzar la casa por los cimientos significa que vamos a empezar por el cuerpo físico. Cuando hablamos de temas de espiritualidad nos solemos ir siempre arriba. Y queremos empezar a hablar del espíritu. No, no, no. Tenemos que empezar a hablar de lo que está aquí. El bloque gestiono se llama el cielo en la tierra. La tierra. Hay que comenzar por esto. Porque el desarrollo espiritual es precisamente, ese es el sendero. Vamos a ir viendo a lo largo del taller cuáles son las características, los contenidos de cada uno de estos componentes, y lo vamos a hacer para que cada uno de ellos lo podamos poner a nuestro servicio, para que cada uno de estos componentes realmente tengan un equilibrio, tengan armonía. Pero hay que ir paso a paso. No es posible que nos desarrollemos espiritualmente, no es posible que nuestra alma adquiera autoconsciencia, de lo que hablaré mucho durante el taller, si los elementos físicos, mentales y emocionales no los empezamos a ordenar, no los empezamos a armonizar, no los empezamos a equilibrar. Eso sería comenzar la casa por el tejado. Vamos a comenzar la casa por los cimientos y vamos a empezar a hablar del cuerpo físico. Y por último, como último elemento de esta introducción, todo lo que se ha escrito por personas como las que ya he citado sobre la constitución septenaria y todo lo que yo voy a compartir aquí, por favor, tenéis que entenderlo de una forma abierta. Son instrumentos para que nos desarrollemos nosotros con nosotros mismos. Es decir, no lo cojáis como un esquema cerrado, como un esquema totalmente definido. No, es como un mapa. Verlo como un mapa. ¿Un mapa de qué nos sirve? Bueno, pues cuando vamos a un lugar que no conocemos, el mapa nos sirve como guía. Hombre, después el camino hay que hacerlo, claro. ¿Para qué te sirve el mapa? Como una guía. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner un mapa delante. Un mapa que gente han puesto a nuestra disposición y que yo voy a intentar sintetizar lo mejor que sé y puedo. Pero es un mapa. Y por supuesto, vamos a olvidarnos esquemas rígidos, porque esto todo está en interrelación. El físico está relacionado con el emocional está relacionado con el mental, el mental está con el etérico. Evidentemente los elementos perecederos tienen una interrelación con los elementos no perecederos, los no perecederos influyen o pueden influir en el perecedero. Todo esto es interactivo, es dinámico, ¿eh? Aunque el esquema mapa es muy útil para, sabiendo que es interactivo y dinámico, oye, tener las ideas claras y cada uno poder llevar a cabo su propio desarrollo espiritual, comenzando la casa por los cimientos, y eso obliga a comenzar por el cuerpo físico. Y dicho todo esto, vamos a comenzar por el cuerpo físico. Lo he llamado cuerpo físico denso, porque hay otro cuerpo físico etérico del que hablaremos después. Vamos a comenzar con el cuerpo físico denso. Es el que todos conocemos, el que vemos cuando nos miramos al espejo y el que vemos en las otras personas cuando las estamos mirando a ellas. Con relación al cuerpo físico denso, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Pues varias cosas. En primer lugar, hay que escuchar al cuerpo. A ese cuerpo físico hay que escucharlo. Vosotros y yo tenemos que ponerle atención a lo que el cuerpo dice, cosa que muchas veces no hacemos. Me gusta poner el ejemplo de que te dice el cuerpo, no comas más. Porque el cuerpo ya estás comiendo y el cuerpo empieza a sentir que ya está lleno. Y te dice el cuerpo, oye, no comas más. Sin embargo, la mente dice, sigue comiendo que está muy bueno. Y sigues comiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes una indigestión y vomitas. No has escuchado a tu cuerpo físico. El cuerpo físico te dice, no bebas más. Está con unos amigos, lo está pasando muy bien, que si la cervecita, que si la copita de vino, que si el chupito, y te dice el cuerpo físico, no bebas más. Y te dice tu mente, no, oye, sigue bebiendo que lo estás pasando muy bien aquí en la reunión esta. Bueno, pues ya está un resacón, mal cuerpo. Lo primero a recordar es algo tan obvio como que al cuerpo físico hay que escucharlo. Y esto forma parte del camino espiritual. Forma parte del camino espiritual ir atendiendo, ir equilibrando, ir armonizando todos nuestros componentes. Para que entendamos, ahora que estamos en el cuerpo físico, ahora que estamos a ras de tierra, para que entendamos qué es esto de la evolución espiritual y el desarrollo de todos nuestros componentes para ser finalmente lo que somos, tenéis ahí a vuestra disposición un libro que tiene como título El conocimiento de sí mismo. Ese libro está escrito por un teósofo llamado Taimi, que murió en 1978. Para mí es una persona de una dimensión espiritual tremenda, con unas obras de una generosidad impresionante. Todas, por cierto, están en internet gratuitamente, aunque aquí lo tenéis en formato libro que puede facilitar su estudio. Todo lo que yo voy a compartir aquí está en ese libro, El conocimiento de sí mismo. Evidentemente de una forma mucho más desarrollada, mucho más profunda. Pues bien, Taimi, que fue catedrático de química en la India, le gusta mucho utilizar ejemplos científicos para ayudarnos a entender cuestiones espirituales. Y Taimi nos dice, vamos a hacer el siguiente experimento en un laboratorio. en los laboratorios se realizan lo que se llaman espectrografías, que es la medición mediante aparatos, mediante el espectrógrafo, mediante espectroscopia, es la medición de frecuencias vibracionales de las cosas. Y se sacan como una especie de fotos, vamos a llamarla así, en la medición de esas frecuencias vibracionales. Por ejemplo, se ha hecho la espectrografía del Sol. Y eso permite saber que el Sol, además de los rayos visibles, que tiene una determinada frecuencia vibracional que los hace visibles, los rayos que vemos, que nos dan en el cuerpo, que vemos en la calle, además de esos rayos visibles, tiene otra serie de rayos de una frecuencia vibracional distinta que no son visibles. Los rayos UVA, pongamos por caso, también forman parte de la radiación del Sol, pero no son visibles. Según la frecuencia vibracional, hay cosas que vemos y cosas que no vemos. Y la espectrografía nos da esa información. Y debido a la espectrografía tenemos lo que podemos denominar la foto del Sol. Y la foto del Sol mediante el sistema espectrográfico es una foto que podemos calificar como de multicolor y radiante. Multicolor y radiante. Muchos colores y muy fuertes, muy brillantes, muy radiantes. Esa es la espectrografía del Sol. Taimi nos dice, vamos a coger ahora un trozo de metal, pongamos por caso un trozo de hierro, y también le hacemos el cálculo, le aplicamos el sistema espectrográfico, exactamente igual. La foto, entre comillas, resultante, ¿cuál es? Pues es una foto oscura. La espectrografía del metal son un montón de barritas oscuras. De tal forma que si aquí tengo la foto del Sol y aquí tengo la foto del metal, no tienen nada que ver. La foto del Sol, multicolor y radiante, y la foto del metal, muchas barritas oscuras. Sin embargo, cuando en el laboratorio cogemos ese metal, cogemos ese hierro y lo empezamos a calentar en el horno y le volvemos a hacer la espectrografía y vemos la foto, entre comillas, resultante, vamos comprobando cómo, por efecto del calor, por efecto de la energía cinética del calor, que somos, son ni más ni menos que hay más calor conforme las moléculas se mueven más rápidamente, como consecuencia de eso, las rayitas oscuras poco a poco se van convirtiendo en rayitas de colores. Al principio solamente algunas son de colores y muchas son todavía oscuras, pero poco a poco, cada vez son menos las oscuras y son más las de colores. Y hay un momento determinado que es cuando el metal, cuando el hierro, en el horno, está a punto de fundirse. En ese momento le volvemos a hacer la espectrografía y la foto resultante, comparado con la del Sol, no hay diferencia. Ese metal, que eran antes barritas oscuras, ahora es también multicolor y radiante, igual que el Sol. Colorario, conclusión: ese metal tenía en sí todas las características del Sol. Al principio del experimento parecía imposible. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser comparable el Sol, lleno de color y de brillantez, con las barritas oscuras del metal? Pues no, el metal tenía ahí, tenía presente, tenía subyacente los mismos componentes. Lo único que hacía falta es desarrollarlo. Pues bien, este símil es absolutamente aplicable al ser humano. Todas las corrientes espirituales nos hablan de nuestra divinidad. Pero aparentemente qué lejos estamos de la divinidad, ¿verdad? Es como el metal con relación al Sol. Sin embargo, la divinidad la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es desarrollarlo. Pero para desarrollarlo hay que comenzar la casa por los cimientos, no por el tejado. Tenemos que empezar a poner orden, equilibrar, armonizar primero los elementos que están aquí más cercanos a la Tierra, para que poco a poco, como esas barritas oscuras que se van transformando en barritas de colores, lo que somos desde el punto de vista álmico, lo que somos desde el punto de vista espiritual, no sea una potencia, no sea una potencialidad, no sea un embrión, sino que se haga realidad. Entonces se hará realidad lo que decía Cristo Jesús: nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo, ese gran rabí judío que sin embargo no entendía de lo que le estaba hablando a Jesús. Le decía, pero maestro, le decía Nicodemo a Jesús, ¿qué pasa, que tengo que volver al vientre de mi madre? Y claro, Jesús lo miraba con compasión diciendo, no, si no se trata de volver al vientre de tu madre. Estamos hablando de un nacer místico, estamos hablando de un renacimiento espiritual, pero estamos hablando de una resurrección en vida. Es nacer de nuevo, pero no porque te muera, sino porque estando vivo te transformas en otra cosa. Es lo que dijo San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, cuando en esa carta del año 1584 dirigida a Ana de Peñalosa y Mercado escribió aquello de el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Fijaros la frasecita, ¿eh? El más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. ¿Nos podemos transformar en Dios? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque es lo que somos. Pero lo que ocurre, lo ocurre a vosotros y ocurre a mí, es que nosotros estamos como el metal al principio, que nos miramos y son barritas oscuras. Es verdad que todo esto se puede poner en desarrollo, y cuando lo pongamos en desarrollo nos transformaremos realmente en lo que somos, como le pasa al metal. Pero claro, mientras que en el caso del metal el experimento del laboratorio es darle calor, en nuestro caso no vale con eso. Por mucho calor que haga en Sevilla, no nos desarrollamos espiritualmente, ni siquiera yéndonos a una sauna. No es un sistema de desarrollo espiritual. Sería estupendo, ¿verdad? Te vas a la sauna y sales ya con todos tus componentes desarrollados, pero no es así. Esto lo único que conlleva es una práctica, y de esa práctica de la que vamos a hablar aquí. Esa es la práctica que nos enseña la constitución sexenaria. Y estamos empezando por el cuerpo físico, que os decía que hay que escucharlo. Punto segundo, al cuerpo físico hay que escucharlo, pero no siempre hacerle caso. Una cosa es escucharlo y otra cosa es hacerle caso. Esto es de sentido común. Es como si yo digo, oye, a esta persona, por las razones que sea, conviene escucharla. Vale, pues la escuchamos. Pero una cosa es escucharla y otra cosa es hacerle caso. Le haremos caso si consideramos oportuno hacerle caso, o no, si consideramos oportuno no hacerle caso. Porque el cuerpo físico a veces dice cosas que con relación a lo que a mi voluntad están acordes, y otras veces no. Breve, desde luego, si mi cuerpo físico me dice no comas más que te va a sentar mal, no bebas más que te va a sentar mal, hay que hacerle caso. Pero el cuerpo físico hay que reconocer que también tiene una autonomía, no digo una independencia, pero sí tiene una autonomía que a veces choca con nuestra voluntad. Y eso no lo podemos consentir. Va una persona al médico y el médico le dice, mira, ahí por la analítica que te hemos hecho no es nada grave, pero te vendría muy bien el dar un paseíto todos los días de una hora. No hace falta que vaya a ritmo rápido, pero todos los días, por favor, sal a pasear tres cuartos de hora o una hora a un ritmo tranquilo, por un sitio que peatonal, o si puede estar en contacto con la naturaleza, mucho mejor, y pasea una hora porque eso te va a venir muy bien físicamente. Y claro, la persona que recibe ese consejo del médico dice, oye, qué bien, no me ha mandado medicamento ni me ha hecho, sino simplemente que todos los días salga a pasear tres cuartos de hora o una hora. Qué maravilla, ¿no? Sí, qué maravilla, pero llega ya la hora, claro, y tienes que salir a pasear. Y entonces tu cuerpo te dice, oye, con lo bien que se está en el sofá, ahora vamos a salir a la calle, yo prefiero estar aquí leyendo, prefiero estar aquí viendo la televisión. Y notas que tu cuerpo le cuesta ponerse en marcha. Tu voluntad es hacerlo, porque sabe que es bueno, que te conviene para tu salud, pero el cuerpo a veces te dice que no, por su comodidad, por los hábitos de comodidad que hemos metido en el propio cuerpo. Hay gente que quiere dejar de fumar y no puede dejar de fumar. ¿Por qué? Porque has creado en el cuerpo una adicción, y ahora el cuerpo, cuando tú dices no fumes, el cuerpo dice, pues yo fumo, yo quiero fumar. Y hay un choque entre la voluntad y lo que el cuerpo quiere. Entonces, al cuerpo hay que escucharlo, pero no hacerle siempre caso. Si se le hace caso, sí, tú sientes desde tu voluntad que es conveniente. Pero si te das cuenta que lo que el cuerpo quiere es algo contrario a tu voluntad, tú tienes que imponerte. Tu voluntad es la que tiene que salir vencedora. Eso conlleva una cierta autodisciplina del cuerpo físico. Y una disciplina moderada del cuerpo físico es una práctica espiritual, porque te va a ayudar a que el cuerpo físico esté bajo tu mando. ¿De verdad creéis que los otros componentes de los que vamos a hablar vamos a ser capaces de ponerlo bajo nuestro mando? ¿De verdad creéis que podemos llegar a vivir con la divinidad que somos, desde el alma, desde el espíritu, cuando ni siquiera somos capaces de poner en orden la relación con nuestro cuerpo físico? Como conductor que somos, volvemos al símil del conductor y el coche, lo primero es el que tú seas capaz de conducir tu cuerpo físico. Si ni siquiera eres capaz de conducir tu cuerpo físico, ahora cuando hablemos del emocional, apague y vámonos. La voluntad, tu voluntad tiene que estar ahí. Y esa voluntad conlleva que sí, con discernimiento, con inteligencia, se escucha al cuerpo. Pero se le hace caso o no se le hace caso en función de tu propio discernimiento. Y por tanto, para que el cuerpo te haga caso cuando no quiere, hace falta una moderada disciplina. No estamos hablando de los silicios, no estamos hablando de flagelarte, no estamos hablando de estas prácticas extrañísimas que se han puesto de moda de mano de las religiones más dogmáticas. No, no. Estamos hablando de poner el cuerpo a tu servicio. Y para eso hace falta una moderada disciplina. Daros cuenta de que en todas las tradiciones espirituales y religiosas está esto presente. Daros cuenta. Alguna de estas religiones la han olvidado. Hasta el punto de que hoy se le pregunta, bueno, ¿y esta práctica por qué es aconsejable hacerla? Y no saben darte la respuesta. En el ámbito católico, los ayunos, los días de ayuno. ¿Qué tiene que ver los ayunos con la espiritualidad? Pues tiene que ver desde el punto de vista de que una práctica de ayuno es una moderada disciplina del cuerpo físico. En el ámbito musulmán, ahora estamos precisamente en esa fecha, sabéis que un mes musulmán al año, se lleva a cabo el Ramadán, que consiste en que el no tomas nada, el cuerpo no recibe ni alimento ni bebida desde el que el sol pone hasta que el sol se pone. Y diréis, ¿y esto por qué hay una religión que lo fomenta? ¿Qué tiene que ver esto con lo espiritual? Pues tiene que ver desde la perspectiva que estamos comentando, desde la moderada disciplina del cuerpo físico. Entonces, dentro de lo que es la sabiduría, las enseñanzas de la constitución sextenaria del ser humano, lo primero a remarcar es que al cuerpo físico hay que escucharlo, que hay que hacerle caso no en función de tu voluntad y de tu discernimiento, y para que el cuerpo físico esté a tu servicio hace falta una moderada disciplina, hace falta que el cuerpo se acostumbre a que el que manda eres tú, y eso es una práctica. Si tú a tu cuerpo lo tienes acostumbrado a que no haya esa disciplina, el cuerpo entonces no te va a obedecer, el cuerpo se va a resistir, el cuerpo va a protestar, e incluso el cuerpo puede ser que hasta enferme debido a que tú quieres imponerle determinadas cosas. Desde el punto de vista de la práctica espiritual es mucho más sencillo, una moderada disciplina. Y la moderada disciplina, no hay un catálogo que yo pueda comentaros a vosotros, tenéis que ser vosotros con vosotros mismos, vosotros sois los que conocéis a vuestro cuerpo. Entonces, a la hora de una moderada disciplina, pues vosotros sabréis. Yo podría hablar de levantarte temprano, podría hablar de hacer todos los días ejercicio, pongamos por caso, podría hablar de una comida moderada. Pero bueno, cada uno tiene que empezar ya a relacionarse con su propio cuerpo y esta moderada disciplina, el saber cómo la lleva a cabo. Pero lo que es importante es sobre todo entenderlo, verlo. La importancia de que el cuerpo físico, en lugar de ir autónomo de ti, esté bajo el mando de tu voluntad, porque esa va a ser la forma de que el elemento más directo de lo que somos, que es la parte física, pues realmente esté ahí a tu servicio. Y evidentemente, hablando del cuerpo físico, hay que hablar de prácticas de salud. El cuerpo físico, no lo decíamos anteriormente, no hay que castigarlo. La moderada disciplina sí, pero el castigo, la flagelación no. El cuerpo físico es muy importante para nuestra experiencia en el plano humano. Gracias a él lo podemos llevar a cabo, si no, no habría experiencia en el plano humano. Y las prácticas de salud son importantes. Por ejemplo, las prácticas de alimentación. Y muchas corrientes espirituales nos han hablado mucho acerca de bebida y nos han hablado mucho acerca de alimentación. Actualmente, en esa enorme fuente de conocimiento que es Internet, hay mucho al respecto. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la práctica ayurvédica, de alimentación, ahí se están hablando de cosas muy serias que nos enseñan una alimentación equilibrada, una alimentación sana. Y al hilo de esto, lo último que quiero compartir con relación al cuerpo físico es lo siguiente. Nos miramos al espejo y podemos sentir que el cuerpo físico está creado. Yo me miro al espejo y veo mi cuerpo físico. Vosotros miráis al espejo y veis vuestro cuerpo físico. Y a partir de ahí podemos decir, bueno, mi cuerpo físico ya está creado. Bien, esto no es así. El cuerpo físico se está reconstruyendo continuamente. Hoy la ciencia lo sabe. Hoy la ciencia nos dice que las células, que tenemos unos 100 billones, con B, 100 billones de células, los seres humanos adultos, esas células están permanentemente regenerándose, hasta el punto de que cada 7 años todas las células son nuevas. Las que más tardan en regenerarse tardan 7 años. Otras lo hacen todos los días, pero las más lentas, dicho entre comillas, tardan 7 años. Esto significa que cada 7 años nuestro cuerpo es nuevo. Esto abre muchos interrogantes acerca del envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? Hoy día la ciencia empieza a darse cuenta de que el envejecimiento tiene como razón de ser una circunstancia que es francamente curiosa. ¿Tenéis por ahí algunos que en esta época del año es complicado? ¿Unos zapatos que tengan cordones? ¿Alguien tiene zapatos con cordones? Concha. A ver, Concha, que te vea, un momentito que te vea tu cordón. Quítatelo, quítatelo un momento. Nos va a venir muy bien los cordones de Concha, como para poder entender lo que voy a compartir. Pero me los vas a quitar ahora. Te lo voy a dar ahora mismo, te lo devuelvo ahora mismo. No, si no te quiero echar. No, no te quito los cordones. No te lo voy a quitar. Mirad, en los cordones de los zapatos está el cordón y tiene una terminación. Una puntita aquí donde termina el cordón. Esto tiene un nombre, ¿lo sabía alguno de vosotros? El telemero, Bueno, esto tiene un nombre, yo tampoco me acuerdo. Aquí está el cordón y aquí termina. El cordón, imaginaros que es la célula. Y la célula se regenera. El cordón, por decirlo de alguna forma, siempre va a estar nuevo. Porque la célula se autorregenera con el paso del tiempo. Las que más tardan 7 años. ¿Qué es lo que la ciencia se está dando cuenta? Que en esa regeneración. Sin embargo, cada vez que el cordón se regenera, este componente se va recortando. Es como si se le cayera un trocito a este componente, se va recortando. El cordón se regenera, pero esto se hace más cortito. Se vuelve a regenerar y esto se hace más cortito. Se vuelve a regenerar y esto se hace más cortito. Y finalmente se regenera y te quedas sin esto. Con lo que al quedarte sin esto, el cordón empieza a deshilacharse. Porque ya no tiene este componente que evita su deshilachamiento. Cada vez que se regenera este componente se va recortando hasta que deja de existir. Y al dejar de existir, esto empieza a deshilacharse. Esto es lo que llamamos envejecimiento. Con lo que el quid de la cuestión sería en que esto no se recortara. Que cuando las células se regeneran, esto no se recorte. O ralentizar su proceso de recorte. Bueno, pues esto y la ciencia está avanzando mucho porque hay unas células en concreto, unas células que no se recortan. Que esto sigue intacto. Lo que pasa es que esas células son las del cáncer. Las células del cáncer en su proceso, esto no se les recorta. Con lo que, fijaros qué maravilla, ¿no? Porque ¿cuántas veces nos pasa esto, ¿no? En todos los ámbitos a los seres humanos. Rechazamos las cosas, las rechazamos. El cáncer, ¡buh! No queremos ni saber nada de él, no queremos oír hablar de él. Sin embargo, mirar por dónde, quizás, yo no soy científico ni tengo ni idea, simplemente estoy compartiendo con vosotros lo que he leído y estudiado, ¿no? A lo mejor el estudio de las células cancerígenas con relación a por qué no se le recorta este componente, puede ser una pista fundamental para que, sabiendo por qué se produce esto, lo podamos aplicar ahora a la célula sana y de esa forma evitar o por lo menos retrasar mucho nuestro proceso de envejecimiento. Muchas gracias, Concha. Todo esto lo he sacado a colación para subrayar, para enfatizar el hecho de que nuestro cuerpo físico, el vuestro y el mío, se regenera. Se reconstruye. No es así y siempre es igual, sino que se está reconstruyendo. Y a partir de ahí, si el cuerpo físico se está reconstruyendo, se está reedificando, como si fuera una casa que está ahí en permanente reconstrucción, la pregunta del millón: ¿cuáles son los materiales? Los ladrillos, permitidme la broma. El cemento, la argamasa. ¿Cuáles son los materiales con los que reconstruimos nuestro cuerpo físico? Si se está permanentemente reconstruyendo, ¿cuáles son los materiales que utilizamos para ello? Muy sencillo. Los materiales son aquellos componentes, aquellas cosas que nosotros le damos al cuerpo a través de la alimentación y a través de la bebida. Es así de sencillo. Vosotros y yo estamos continuamente reconstruyendo nuestro cuerpo físico a través de lo que comemos y a través de lo que bebemos. Esa comida, esa bebida, permitidme el símil, son los ladrillos, el cemento con el que reconstruimos nuestro cuerpo físico. A partir de ahí, el cuerpo físico de un ser humano y los cuerpos físicos de los distintos seres humanos no todos tienen la misma densidad. no todos tienen la misma vibración. Hay cuerpos más densos y cuerpos menos densos. Hombre, el cuerpo físico siempre es denso, evidentemente, porque es físico. Pero dentro de esa densidad, la densidad puede ser mayor o la densidad puede ser menor. Y eso tiene que ver con los componentes que tú introduces en tu cuerpo para reconstruirlo. Si la alimentación y la bebida que tú tomas es densa, pues tu cuerpo físico va a ser denso. Si la alimentación y la bebida es más sutil, pues tu cuerpo físico va a ser menos denso. Esto es, por ejemplo, lo que nos enseña la Ayurveda, a tener un conocimiento de qué tipo de alimentación y de bebida, en función de lo que estés ingiriendo, va a hacer que tu cuerpo físico tenga una mayor o menor densidad. Y diréis, bueno, oye, ¿y eso se nota en la báscula? No, aquí no estamos hablando de báscula, aquí no estamos hablando de operación bikini, aquí estamos hablando de la frecuencia vibracional de tu cuerpo. Y esa frecuencia vibracional no se percibe en la báscula, pero tiene otras muchas manifestaciones. Por ejemplo, cuando se habla de el silencio, cuando se habla de la atención, cuando se habla de la atención plena, el mindfulness, cuando se habla de la concentración, cuando se habla de la meditación, no es lo mismo llevar estas prácticas cuando tu cuerpo físico es muy denso a cuando tu cuerpo físico es menos denso. Con un cuerpo físico denso, estas prácticas se dificultan, porque eres más pesado en el sentido vibracional del término. Con lo que hoy sabemos que la comida, por ejemplo, basada en la carne, tiene una mayor densidad que una comida basada en frutos naturales o en productos vegetales, que son más sutiles. Sabemos perfectamente que una dieta de bebida de alcohol pues densifica el cuerpo. En cambio, si lo que bebes es agua, pues eso ayuda a sutilizar el cuerpo. Todo esto, lógicamente, es un tema que cada uno después tiene que discernir consigo mismo y con sentido común. Y yo, por supuesto, no estoy aquí para convencer a nadie de nada, pero sí, desde luego, con toda claridad, os invito a que reflexionéis al respecto. La Ayurveda viene muy bien, porque nos da muchas pistas. Utilizar también vuestro sentido común. En el ámbito de la alimentación tenemos distintos reinos para alimentarnos: el reino vegetal y el reino animal, fundamentalmente. Ya hablaremos de otras energías, lo vamos a ver inmediatamente, que están a nuestra disposición. Pero desde luego lo que nos aporta el reino vegetal es menos denso que lo que nos aporta el reino animal. Y dentro del reino animal es menos denso la comida procedente de un pescado a la comida procedente de una vaca, pongamos por caso. En todas las tradiciones espirituales serias esto está dicho y está reflejado desde la noche de los tiempos. Nota a pie de página. Si hablara de vegetarianismo, que no es el motivo de este taller, esto que acabo de comentar para mí no es la razón fundamental de una dieta vegetariana, porque diría que es una razón egoísta. Es decir, no voy a comer carne porque comer carne me densifica, y como yo quiero estar más sutil para que, por ejemplo, las prácticas de atención o de meditación sean más sencillas, pues entonces dejo de comer carne. No está mal, pero daros cuenta que ahí hay un componente de egoísmo. Dejo de comer carne porque me beneficia. Las razones que yo hablaría, si este fuera el momento, que no lo es, a favor del vegetarianismo, no tiene que ver con eso, sino con la compasión. Sino con la compasión. Por la práctica del no daño. El alimentarte sin dañar a otros animales. De eso hablaremos en el ámbito emocional. Sobre esto volveré en el ámbito emocional. Porque la práctica del no daño es una práctica espiritual que ayuda enormemente a equilibrar nuestro cuerpo emocional, a equilibrar nuestro ámbito emocional. Hay muchos mandamientos en las religiones, hay muchos mandamientos, hay muchas prácticas que están en la religión católica, que están en los paramitas de los budistas, que están en los yama niyama, lo hablaremos esto posteriormente, estás en los yama niyama de los hinduistas, y son prácticas de vida, son conductas. Y diré, bueno, ¿esas conductas para qué están ahí? Alguien que no sepa dice, para que seas bueno. Bien, vale, nos podíamos quedar ahí, pero no, tiene un significado más profundo. Es porque esas prácticas ayudan a que tu mundo emocional y tu mundo mental se equilibren, se armonicen. Hablaremos de ello más adelante. El no daño es una práctica espiritual muy importante para que tu elemento emocional se equilibre. Y en el hecho del no daño, oye, qué cosa más elemental de, ya que hablamos de no daño, aliméntate sin dañar en la medida de lo posible, ¿no? Y yo creo que todos somos conscientes, y si no también hay una enorme información actualmente en la red, de que el ser humano, en la ingestión de carne, el problema no es ya que estemos matando animales, que es un problema, sino es cómo los matamos, las prácticas salvajes que se realizan en los mataderos con relación a muchos animales, y lo que es todavía más grave, lo de antes, es decir, el proceso de campo de concentración, donde al animal se le quita a su mamá, se le mete un habitáculo y a partir de ahí que si hormonas van, que si hormonas vienen, que si productos de laboratorio para que engorden, para que crezcan, en luz artificial para acelerar los procesos de crecimiento apagando y encendiendo luces, en fin, auténticos campos de concentración. La cifra es que en estos momentos, en explotaciones de este tipo de comportamiento, hay 70 millones de animales. Perdón, 70.000 millones de animales en estos momentos. Y que todos los años la humanidad mata a 30.000 millones de animales todos los años, ¿eh?, para comérnoslo después de haberlos matado de forma salvaje y después de haber llevado a cabo un proceso de campo de concentración. A esto a lo que me refiero con la compasión, que para mí es el elemento clave de cambiar tu régimen alimenticio. Ahora, sin embargo, estamos hablando de la constitución sexenaria, estamos hablando del cuerpo físico, estamos hablando de que, como lo estamos construyendo continuamente, ya que lo estamos construyendo, construirlo con la menor densidad posible y a partir de ahí poner de manifiesto que una dieta vegetal es una dieta más útil que una dieta carnívora. Y me remito nuevamente al tema ayurveda. Por tanto, con relación al cuerpo físico, es muy importante en el campo espiritual. Es por donde tenemos que empezar. Escucharlo, desde luego, no ignorarlo, ahí está. El cuerpo es sabio, dice cosas sabias. Segundo, se le escucha, pero ahora ya, a partir de ahí, en función de tu voluntad, le hace caso o no le haces caso. Porque hay veces que el cuerpo, por los hábitos, por los comportamientos, pues se ha acomodado, le cuesta trabajo, y tú tienes que conseguir que tu cuerpo físico te haga caso, esté bajo tu dominio, esté bajo tu control. A partir de ahí, la moderada disciplina, y repito lo de moderada, es enormemente útil para que tu cuerpo te haga caso. Por supuesto, las prácticas de salud en sentido amplio, tenerlo en cuenta cuando hablamos del cuerpo físico, para que esté en buenas condiciones. Forma parte del coche, y el coche intentamos tenerlo, le pasamos la ITV, lo llevamos al mecánico, para que esté en condiciones, ¿verdad? Pues nuestro cuerpo físico vamos a intentar igualmente que esté en forma. Y no olvidemos que nuestro cuerpo físico lo estamos reconstruyendo continuamente, que lo reconstruimos con los materiales que le metemos al cuerpo a través de la alimentación y de la bebida, y que su mayor o menor densidad va a devenir precisamente de los comportamientos que nosotros tengamos con relación. Este sería el esquema básico de lo más importante que puedo compartir con relación al primero de los 7 componentes que vamos a analizar, el cuerpo físico. No obstante, junto con el cuerpo físico denso, se habla de otro cuerpo físico, el cuerpo físico etérico. Aquí empezamos ya con algún problemilla. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico denso lo vemos. Estáis viendo el mío, por ejemplo, yo estoy viendo el vuestro. Pero ¿y el cuerpo etérico? ¿Veis mi cuerpo etérico? ¿Veo yo el vuestro? Hay gente que tiene ese don. Hay personas que tienen el don de la clarividencia y ven el cuerpo etérico. Gracias a ello sabemos que el cuerpo etérico sobresale unos centímetros del cuerpo físico denso. Es como si estuviera una aureolita que está en torno al cuerpo físico. El cuerpo etérico, diríamos por tanto, que es más grande y sobresale unos centímetros más allá del cuerpo físico. Algunos esto lo confunden con el aura, pero no, esto no es el aura, esto es simplemente el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico, aquellos que lo ven, nos hablan incluso de que puede variar en colores, en función de una serie de circunstancias que vamos a compartir ahora. Y a la hora de saber lo que es, a la hora de acercarnos a él, la mejor forma es constatar, profundizar en las funciones que tiene el cuerpo etérico. Que tiene muchas, pero que vamos aquí a sintetizarla en 3 grandes funciones. Vamos a hablar de 3 funciones del cuerpo etérico. Un cuerpo que, como decía hace un ratito, cuando el cuerpo físico muere, él no muere automáticamente, sino que tarda un tiempo en morir, de 2 a 4 días. es lo que algunas personas ven en los cementerios. Hay gente que ve y dice, estoy viendo fantasmas en los cementerios. Eso que estás viendo es ni más ni menos que el cuerpo etérico que está al lado del nicho, que está al lado de la fosa del cuerpo físico que ha muerto, se queda al lado, lo más cerca posible, y ahí se está diluyendo. Y eso es lo que algunos ven y hablan de fantasma, ¿no? No es un fantasma, ni más ni menos que el cuerpo etérico se está diluyendo. Para los que os cueste más trabajo encajar en vuestro intelecto lo que vamos a compartir, lo que hemos empezado ya a compartir y vamos a compartir con relación al cuerpo etérico, os voy a recordar algo que quizás hayáis leído o hayáis oído en alguna ocasión. ¿Os suena lo del cordón de plata? El cordón de plata. Hay quien dice que para que se produzca el fallecimiento físico del cuerpo físico se tiene que romper el cordón de plata, que une al cuerpo físico con algo que ya no es tan físico. Esto, que puede parecer una locura, está en el Eclesiastés. O sea, en la Biblia se habla del cordón de plata. Pero claro, el cordón de plata no es un cordón de plata, sino que los que ven, lo ven como si fuera un hilo energético plateado. Es una corriente de energía que aparentemente es plateada. De ahí que metafóricamente se hable del cordón de plata. Y lo que se nos dice es que para que el cuerpo físico muera, ese cordón de plata tiene que cortarse. Bien, ese cordón de plata a nuestro cuerpo físico, ¿con qué lo está uniendo? Con el cuerpo etérico. Desde la noche de los tiempos se dice que todo es vida, que la vida es una. Aunque nosotros la veamos troceada, mi vida, tu vida, la vida de la planta, la vida de la vaca, la vida es una. Y que a su vez esa vida está en todo, nos rodea. Y que esa vida es una especie de energía que se conoce como principio vital o como vitalidad. Algunos hablan de prana. Es la vida que está aquí, que nos rodea. Esta habitación está llena de vida. Y esa vida es, vamos a decirle, una energía. Es un principio vital. Y es un principio vital que podemos hacer nuestro, que de hecho estamos haciendo nuestro. El problema radica en que nuestro cuerpo físico denso no tiene instrumentos como para absorber ese principio vital. No tiene instrumentos para absorber esa vitalidad. Podemos comer, podemos beber, pero ¿cómo absorbemos la vida? ¿Cómo chupamos la vida que está a nuestro alrededor? ¿Cómo la traemos a nosotros? ¿Cómo la introducimos en nuestro organismo? Para eso está el cuerpo etérico. El cuerpo etérico sí tiene, por ser etérico, precisamente la capacidad de absorber esa energía que está en nuestro entorno. Esa vida, ese principio vital que está en nuestro entorno. Y absorbiéndolo, transmitirlo al cuerpo físico. Hay personas que me comentan, Emilio, me levanto por la mañana y no tengo ganas de salir de la cama. La vida se me ha hecho cuesta arriba, no tengo fuerza, no tengo ganas. A esa persona le falta vitalidad. Esa falta de vitalidad a veces simplemente es un bajón de ánimo, a veces son depresiones profundas. Es falta de vitalidad. Pues bien, cuando falta vitalidad, ahí hay un problema de captación de vida desde el cuerpo etérico y de transmisión de esa vitalidad a través del cordón de plata, a través de ese flujo energético, desde el cuerpo etérico al cuerpo físico. Y por tanto la vitalidad del cuerpo físico denso no se consigue comiendo, por mucho que comas. Ese bajón de ánimo no se te va a curar por mucho que comas, ni por vitaminas que tomes, ni por medicinas y medicamentos. Hay algo mucho más natural y mucho más sencillo. Tu cuerpo etérico tiene la capacidad de absorber vitalidad. Hazlo, y hazlo de forma consciente. El cuerpo etérico absorbe la vitalidad fundamentalmente del sol. Es la gran fuente de vitalidad. El logo solar, nuestro padre, es la gran fuente de vitalidad. Y el sol, ojo, llega siempre. No sé por qué la gente, cuando los días están nublados, creen que el sol no está ahí. Está el sol. Si no, sería de noche, no estaría nublado. Sería de noche. Siempre están llegando, durante lo que llamamos día, siempre están llegando los rayos solares. Y esos rayos son la gran fuente de vitalidad que el cuerpo etérico capta y transmite. De ahí lo de cordón de plata, transmite al cuerpo físico. Y el cuerpo físico se llena de esa vitalidad, se llena de ánimo, se llena de fuerza. Y junto con el sol, la naturaleza. la naturaleza en sentido amplio, el monte, la playa, un paseo por un parque. Pero esto además forma parte de nuestra experiencia. ¿Quién de los que estamos aquí no nos ha pasado esto? Que hemos ido de excursión, hemos ido con los amigos, o simplemente hemos dado un paseo al lado de un río, hemos ido a un parque, no sé, al parque de María Luisa. Y cuando vuelves, te encuentras con más fuerza, te encuentras con más energía. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Lo que ha pasado es esto que estamos comentando. Tu cuerpo etérico capta esa vitalidad y la transmite a tu cuerpo físico a través de esa corriente que comúnmente, coloquialmente, metafóricamente se llama el cordón de plata. Y cuando tú te encuentres mal de ánimo, en bajón de ánimo, lo que tienes que hacer es tomar el sol de forma consciente. No digo que nos quememos al sol, todo esto hay que aplicar el sentido común, y que nos demos unas buenas inmersiones en la naturaleza. Y eso hace que tu estado de ánimo, que tu vitalidad se incremente. Esta función del cuerpo etérico es básica, la de captar la vitalidad y transmitirla al cuerpo físico. Y es algo que hace el cuerpo etérico sin ser consciente, nosotros lo está haciendo. Yo lo que os invito a que lo hagamos conscientemente, porque de esa forma se va a multiplicar, de esa forma va a ser mucho más importante. Y desde luego, cuando os sintáis que tenéis bajones, por favor, ya sabéis el sistema, ya sabéis el mecanismo. No os metáis medicamentos, poneros bajo el sol, daros un paseo en la naturaleza. El sol sobre todo y la naturaleza en segundo lugar son las grandes aportaciones de ese principio vital. Y hay gente que mantiene la idea de que gracias a ese principio vital podríamos incluso vivir sin alimentarnos. Hay gente que lo hace, vivir de la luz se le llama. Yo no estoy planteando eso, ni me lo estoy planteando yo conmigo mismo. Yo me alimento como alimentáis vosotros, de alimentos normales y corrientes. No me alimento, no soy capaz de vivir sin comer, pero sí soy consciente de que ahí hay una vitalidad y que esa vitalidad está a nuestra disposición y que esa vitalidad yo la pueda traer a mí para que todos mis días, desde que me levanto hasta que me acuesto, lo haga con fuerza, lo haga con energía, lo haga con buen ánimo y lo haga con ganas de vivir la vida. Esto es un elemento clave de recuerdo de que el cuerpo etérico está ahí y lo que es su función. Igualmente, el cuerpo etérico tiene una función más primaria. Es el molde del cuerpo físico. ¿Qué es eso del molde? Me gusta poner el siguiente ejemplo. Ahora nos vamos al centro, que está aquí al lado, nos vamos a una tienda y compramos un puzzle de 1000 piezas. Al quien le guste el puzzle, un buen puzzle de 1000 piezas. Llegamos a casa, sacamos el puzzle de la bolsa, lo abrimos y lo primero que sacamos de la caja del puzzle, ¿qué es? El tapete. Es un tapete que vamos a colocar en el suelo, porque es muy grande, para 1000 piezas es muy grande, lo vamos a colocar en una mesa y ese va a ser el tapete sobre el que tenemos después que construir el puzzle. Una vez que hemos extendido el tapete, sacamos la bolsa con las piezas y ahora con una paciencia que ni el santo Job, empezamos a buscar donde cada pieza le corresponde sobre el tapete. Y de esa forma, poco a poco, vamos construyendo el puzzle. Pues bien, con este símil, el cuerpo físico son las piezas y el tapete es el cuerpo etérico. De tal forma que el cuerpo físico se construye sobre el molde del cuerpo etérico. El cuerpo etérico, por tanto, es el molde sobre el que se construye el cuerpo físico. Cuando en el vientre de la mamá se produce la fecundación, cuando se une la célula masculina y la célula femenina, en el momento de la fecundación, se da lugar al cigoto. El cigoto son dos células, la femenina y la masculina, que se han unido. A partir de ahí empieza la gestación del bebé, que por término medio dura aproximadamente 9 meses. Durante esos 9 meses, lo que se da en el vientre de la madre es un proceso de reproducción celular. Al principio, 2 células. Cuando el bebé salga del vientre de la mamá, ese bebé va a tener aproximadamente 9 billones de células. Con B. 9 billones de células. Cuando somos adultos, 100 billones. Pero cuando salimos del vientre de nuestra madre, 9 billones. De 2 células a 9 billones. Eso es lo que ocurre en el vientre de la madre. y el proceso es de reproducción celular. Dos células se convierten en cuatro, cuatro se convierten en ocho, ocho se convierten en 16, 16 en 32, 32 64, 64 128, y así, así, así, hasta los 9 billones con los que el bebé sale del vientre de la madre. Bien, ¿por qué os cuento esto? No por cultura general, os lo cuento porque resulta extremadamente curioso que las células que van apareciendo, 4, 8, 16, 32, 64, hasta los 9 billones, siempre, siempre van ocupando el mismo sitio por el mismo orden. Da igual que sea de un esquimal que de un pigmeo, de un bebé esquimal que un bebé pigmeo. Da igual que el bebé haya sido concebido en el 2017, que hace 50 años o hace 100 años, da igual. Las células siempre, siempre, siempre, conforme van surgiendo, se van colocando como si fueran las piezas del puzzle a lo que hacía referencia anteriormente, se van colocando siempre en el mismo sitio y por el mismo orden. De tal forma que una manita, los dedos se van conformando por un mismo orden, las células de cada dedo se van colocando siempre por un mismo orden. Hay un mismo patrón, siempre el mismo patrón. Esto es una manifestación de ese cuerpo etérico. Es una manifestación del molde corpóreo, de ese doble corpóreo, que es el cuerpo etérico. Y en el vientre de la madre, la configuración de la célula, el juego que realiza el cuerpo etérico, es fundamental. Y como os comentaba hace unos minutillos, en su conformación final, el cuerpo etérico es algo más grande que el cuerpo físico. Y es la razón por la que sobresale un poquito. Cuando, si tenemos capacidad de ver el cuerpo etérico y el cuerpo físico de una persona, contemplaríamos el cordón de plata, esa corriente de energía vital que el cuerpo etérico le está aportando al cuerpo físico. Y en el momento en el que esa corriente de vitalidad se corta, en el momento en el que el cordón de plata se rompe, es cuando se produce la muerte física. Si el cordón de plata no se rompe, no hay muerte física. Muchas experiencias cercanas a la muerte, este es el motivo precisamente. Aparentemente el cuerpo físico denso ha muerto, pero el cordón de plata sigue funcionando. Esa corriente de vitalidad, el cuerpo etérico la sigue dando, con lo cual no hay muerte, por mucho que tú creas que han muerto. Eso hace que hay gente que parece que han muerto y después no han muerto, porque ese cordón de plata no ha dejado de estar activo. Si dejara de estar activo, el proceso ya es irreversible. Cuando ese flujo energético de vitalidad se corta, se acabó. Ahí es donde cuando realmente se produce la muerte. Por tanto, el cuerpo etérico tiene esa función de molde y tiene esta función que comentaba hace un momento de aportación de la vitalidad que capta del entorno ambiental y fundamentalmente del sol y fundamentalmente de la naturaleza. Y el cuerpo etérico tiene una función más. Son más, pero sintetizando y yendo a la más importante. Hay otra función que quiero compartir con vosotros y con vosotras. Esto sirve ya para empezar a hablar de emociones y de pensamientos. La gente, mucha gente, todavía cree que el ámbito emocional y el ámbito mental, el mundo de las emociones, las sensaciones, los deseos, que todo eso, está metido en el cuerpo físico. Como si el cuerpo físico, las emociones, los deseos, los pensamientos, formaran parte de una misma cosa. Y eso no es así. El cuerpo físico denso es una cosa, las emociones son otra, el mundo de los pensamientos es otra, y hay una interrelación, pero no pertenecen a lo mismo. El cuerpo emocional, el aspecto emocional está ahí y el cuerpo físico está aquí. El mundo mental está aquí y el cuerpo físico está aquí. Y son ámbitos distintos. Se interrelacionan, ahora lo vamos a ver, pero son distintos. Es como si yo, para conocerme a mí mismo, me pudiera mirar, que de hecho lo podemos hacer, y yo puedo ver que aquí está mi cuerpo físico, denso. Y puedo percibir si está mejor de salud, peor de salud, si es más obediente, menos obediente, si va más a su bola, si va menos a su bola. me puedo dar cuenta, lo puedo percibir. Pero de la misma forma puedo ver a mi ámbito emocional, de la misma forma. Y veo que es algo distinto. Y veo mi mundo de sentimientos y de sensaciones y de emociones. Lo percibo también, como lo percibís vosotros. Y es algo distinto del cuerpo físico. No está interrelacionado con el cuerpo físico, pertenece a una dimensión diferente. Y con el ámbito mental pasa lo mismo. Podemos observar nuestros pensamientos, podemos observar a nuestra mente, esa voz que no se calla, esos pensamientos que van y vienen. Podemos percibir si los pensamientos son de un tipo, si son de otro, si son pensamientos más pacíficos, si son pensamientos más belicosos, más egoístas, más altruistas. Eso nos podemos dar cuenta cuando nos observamos, porque son componentes que se interrelacionan pero que son distintos. El ámbito emocional tiene su campo. El ámbito mental tiene su campo y son autónomos del cuerpo físico. Eso sí, influyen en el cuerpo físico. Pues bien, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, llegan al cuerpo físico denso a través del etérico. A través del cuerpo etérico. Es la tercera función del cuerpo etérico. Hemos hablado de que es el doble corpóreo. Hemos hablado de que aporta la vitalidad que coge del entorno, y la tercera función es que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental repercuten en el cuerpo físico a través del cuerpo etérico. Nuestro mundo emocional normalmente influye en el mental. Lo sabemos, ¿verdad? El lío, a veces las turbulencias emocionales, bla, bla, eso te repercute en tu mundo mental, en tu pensamiento. Y ese mundo emocional y ese mundo mental repercuten en el ámbito físico, hasta el punto de que producen desequilibrio, producen enfermedades. Pues bien, eso lo hace a través del cuerpo etérico. El cuerpo etérico, al igual que tiene la capacidad de captar la vitalidad, es el que tiene la capacidad de captar esos ámbitos mentales y emocionales y que tengan repercusión en el cuerpo físico. Esto, además de que nos da el esquema de cómo nuestro mundo emocional y mental repercute en lo físico, que es a través de lo etérico, nos da una pista muy importante sobre lo siguiente. Hemos hablado que el cuerpo físico denso lo estamos construyendo continuamente con la alimentación y la bebida que nos tomamos. ¿Y nuestro cuerpo etérico? ¿Lo estamos construyendo? ¿Lo estamos haciendo de más calidad, de menos calidad? A la hora de captar esa vitalidad, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, ¿es el idóneo o no es el idóneo? Nuestro cuerpo etérico lo estamos afectando todos los días, porque como es el transmisor del mundo emocional y mental hacia el físico, el cuerpo etérico, al transmitir las emociones y al transmitir los pensamientos, se ve afectado. De tal forma que, de manera indirecta, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental afecta al cuerpo etérico. Claro que afecta al físico, pero lo hace a través del etérico. Y el etérico, por tanto, se ve influido por nuestras emociones y nuestros pensamientos. De tal forma que cuando tenemos turbulencia, desequilibrio, desarmonía, tensiones, como lo queramos llamar, en el ámbito emocional y mental, eso desestabiliza y afecta a nuestro cuerpo etérico y le quita capacidad de captación de vitalidad. Con lo que, si algún día, que no lo sé, el ser humano se alimentara de prana, se alimentara de la vida, porque el cuerpo etérico fuera capaz de absorber todo eso y aportárselo al físico, y el cuerpo físico denso no tuviera que alimentarse, sino que pudiera vivir de esa energía, esos serán personas que estén muy equilibradas en lo emocional y en lo mental. Porque es la única forma de que tu cuerpo etérico esté en perfectas condiciones como para ser ese receptor, para ser ese absorbedor de vitalidad y aportárselo al físico. Si tu mundo emocional está muy tocado, si tu mundo mental está muy tocado, como el cuerpo etérico lo absorbe y lo transmite al físico, pero se ve afectado, el cuerpo etérico se ve afectado, su capacidad de captación, su calidad para captar esa vitalidad, también se ve afectada. Sobre el cuerpo etérico, como os comentaba, tenemos el problema de que no lo vemos. Vuelvo a deciros que hay gente que lo ve. Hay una referencia a este cuerpo etérico en muchísimas corrientes espirituales. Y yo lo que os invito es a que, además de indagar vosotros mismos al respecto, que indaguéis vosotros mismos, os invito a que lo practiquéis, que toméis conciencia de que ese cuerpo etérico está ahí, que toméis conciencia y que lo cuidéis. Sabemos ya, por tanto, que capta vitalidad, sabemos que lo capta del sol, de la naturaleza, sabemos que se ve afectado por nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Bueno, pues con esos instrumentos, que tomemos conciencia de eso y lo apliquemos en nuestra vida cotidiana. Cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico. Entramos ahora en el tercer componente, sobre el que vamos a pararnos más. No porque sea ni más ni menos importante, sino porque posiblemente en las experiencias de la mayoría de las personas que estamos aquí, es el cuerpo que en estos momentos necesita una mayor atención. El ámbito de las emociones. Vamos a tocar distintos palos con relación a las emociones. Lo primero es recordar lo que acabo de decir. Ahí están. Son distintas del físico. Ahí está nuestro mundo emocional. Mirad el vuestro, yo miro el mío, ahí está. Cuando miramos nuestro mundo emocional, podemos sentir que las emociones, las sensaciones, los sentimientos, todo eso que están ahí, hay de una amplia gama. Dicho en términos científicos, la frecuencia vibracional es muy variada. ¿Por qué? Porque hay emociones más egoicas y hay emociones más altruistas. Hay deseos más egoicos y hay deseos más altruistas. Y todos esos forman parte de nuestro mundo emocional. Finalmente, nuestro mundo emocional, nuestro vehículo emocional, nuestro cuerpo emocional, va a tener una frecuencia vibracional más densa o menos densa. La frecuencia vibracional de nuestro ámbito emocional, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de la frecuencia vibracional de nuestras emociones. Es verdad que suele haber una mezcolanza. Hay pocas personas, por ejemplo, que todas sus emociones, todos sus sentimientos, todos sus deseos sean altruistas. Todavía quedan restillos. Hay personas que no es que le queden restillos, es que casi todo son emociones egoicas y casi no hay sitio para las altruistas. Cada uno es cada uno. Pero ciertamente, finalmente, tu mundo emocional va a tener una frecuencia vibracional que va a ser más o menos densa en función de que tus emociones mayoritariamente sean más o menos densas. Si la mayor parte de tus emociones son altruistas, solidarias, etc., tu mundo emocional va a tener una frecuencia más sutil. Si tus emociones son muy egoístas, muy cerradas, muy de conflicto, muy de envidia, muy de ira, pues entonces tu cuerpo emocional va a tener una frecuencia más densa. En el momento en el que se produce el fallecimiento físico, lo que muere es el físico, el cuerpo físico denso, y el etérico a los pocos días. Pero el emocional sigue vivo. Y sigue vivo en un plano que se llama el plano astral. Y merece la pena en este punto que nos paremos en el plano astral. Porque para hablar del mundo emocional es imprescindible hablar del plano astral. Y ya después retomamos lo que estábamos comentando acerca de las emociones. Pero antes hay que hablar del plano astral. Hemos hablado del cuerpo físico denso y del cuerpo físico etérico. Ambos se mueven en el mundo físico, que es el mundo que conocemos, este. Pero junto con el mundo físico, junto con el plano físico, hay un plano astral y un plano mental, tan reales como este, aunque la inmensa mayoría de los seres humanos no tengan conciencia al respecto. Lo cierto es que los seres humanos vivimos a la vez en esos tres planos, en el físico, en el astral y en el mental, a la vez. Como un elemento de intelecto que pueda de alguna manera ayudar a entenderlo. Hablaba Concha de que se quería agua. Sabemos que el agua es H2O, ¿verdad? Ese día todos fuimos al colegio cuando el profe nos enseñó que el agua es H2O. Bien, pues H2O, agua, fijaros que el agua vive en estado líquido. Es H2O, pero en estado líquido. En los océanos, en los mares, en los ríos, en las botellas de agua mineral, en el grifo, ahí está, H2O en estado líquido. Pero sabemos que también H2O vive en estado sólido. En la nevera de casa, en los casquetes polares, en los altos de las grandes montañas. Ahí es H2O. Ese H2O no es distinto del de los mares, es el mismo, pero está en estado sólido. Y sabemos también que ese H2O líquido se evapora. La atmósfera, la configuración de los mares, la configuración de las nubes, el ciclo de vida, se debe a la vaporización del agua. Es decir, H2O vive también como en estado gaseoso. H2O tiene la capacidad de vivir en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Pues bien, permitidme la analogía. El ser humano vive a la vez en estado sólido, nuestro plano físico, en estado líquido, que en nuestro caso es el plano astral, donde está, con el que se relaciona nuestro ámbito emocional, y vivimos también en el plano gaseoso, aplicando la analogía del agua, que en nuestro caso es el plano mental. Las personas que se han desarrollado más espiritualmente, esto nos lo han dejado escrito. Por ejemplo, en la práctica de samadhi, en la práctica de una meditación profunda, hablaremos de ello cuando entremos en el ámbito mental, por tanto, será quizá, con toda seguridad, será mañana. El yogui que entra en samadhi, una de las cosas que puede hacer es, de forma consciente, situarse en el plano que considera oportuno. Y situarse en el plano astral. Y moverse por el plano astral a través de nuestro vehículo emocional, de nuestro vehículo que también se denomina astral, como si nos estuviéramos moviendo por la habitación de nuestra casa en el plano físico. O hacerlo en el plano mental. Es algo que está al alcance de los seres humanos. Y es algo que en nuestro proceso, ese metal que se va a ir transformando, que se va a ir desarrollando, llegará. Lo cierto es que hay gente que ha llegado y han tenido la generosidad de compartirlo con nosotros. Esas personas son capaces de situarse en el plano astral y moverse en el plano astral de manera consciente. ¿Qué es lo que nos pasa a la mayoría? Que nuestro conocimiento del plano astral es inconsciente. Lo hacemos, pero sin querer. No lo hacemos con voluntad. Y eso sucede normalmente por la noche. Son los famosos viajes astrales. Más o menos hemos escuchado hablar de los viajes astrales. Algunos habréis podido tener incluso la percepción de vivirlos. Sobre todo cuando se da esa circunstancia que a veces ocurre, de que te estás despertando y no te puedes mover de la cama, porque tu conciencia aún no ha regresado. Te estás despertando, tu cuerpo se empieza a despertar, pero tu conciencia no está ahí. ¿Dónde está? Muy sencillo. Como vivimos en los tres planos, pero estamos, permitidme la broma, obsesionados con el físico, toda nuestra atención, todo nuestro enfoque está en lo físico, lo físico, lo físico. Y no somos capaces de salir de ahí. Y cuando hablamos del astral nos parece una quimera. Sin embargo, cuando nos dormimos por la noche, como el cuerpo está dormido, nuestra conciencia queda libre. Y entonces sí empezamos a percibir y nuestra conciencia enfoca lo que durante el día a día no enfocamos. Y enfoca el plano astral. Y percibe el plano astral. Y se da cuenta de que hay un mundo astral. Y que te estás relacionando con él a través de tu mundo emocional. Y tu conciencia está en el astral. Y hay veces que nos despertamos en el físico y que nuestra conciencia todavía está en el astral. Y hasta que, son una cuestión de segundos, son pocos segundos, pero hasta que no regrese tu conciencia al físico, no te mueves de la cama. A mí esto me ha pasado dos veces. La segunda vez ya sabía de qué iba y no me asusté. La primera me asusté porque no tenía ni idea de lo que era. Además, no sé por qué, yo jamás duermo boca abajo, eso hace ya unos años, y esa noche estaba dormido, o cuando me desperté estaba boca abajo. No sé por qué, estaba boca abajo. Y la sensación de estar boca abajo y no poderte mover, como si alguien o algo te estuviera aprisionando contra la cama. Y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Te entra pánico, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Nada, no pasa nada. Tarda un poquito, pero tu conciencia vuelve al físico y ya está. Entonces ya tu cuerpo no le pasa nada, ni tiene ningún síntoma de nada, sino que ya se pone, te levantas y asunto solucionado. Cuando hablamos de los viajes astrales, lo que nos estamos dando cuenta no es que nos vayamos a un sitio nuevo, no, es que nos damos cuenta de donde siempre estamos. Porque siempre estamos en el astral, igual que siempre estamos en el físico. Lo que ocurre es que solamente cuando nuestro cuerpo se duerme, cuando nuestra atención y nuestro enfoque, ¡plá!, lo ponemos en un plano, el astral, que en el día a día físico no somos capaces de percibirlo. Hay gente que es capaz de percibirlo, pero la inmensa mayoría no somos capaces de percibirlo. Ese es el plano astral. Y con el conocimiento del plano astral, la gente que es capaz de moverse por el plano astral y gente que tiene recuerdo de los, entre comillas, viajes astrales, sabemos, y esto es importante, que el plano astral, en él, hay muchas formas de vida. Igual que en el físico. El mundo físico es una miscelánea, ¿verdad? Que si minerales, vegetales, animales, en cada uno de estos reinos la cantidad de formas de vida que hay. Bueno, pues en el astral pasa lo mismo. Hay una enorme variedad de formas de vida. Enorme. Y de muy distinta naturaleza. Si hablamos de densidad y hablamos de sutilidad, hay formas de vida más densas y hay formas de vida más sutiles. De todo hay en el ámbito astral. En un esfuerzo esquemático, que es un esquema excesivo, pero que es válido para expresar lo que estoy compartiendo, se nos indica que hay un plano astral superior y un plano astral inferior. El plano astral inferior es el que ocupa modalidades de vida densas. Y el plano astral superior es el que ocupa modalidades de vida astrales sutiles, que llamaríamos elevadas, superiores. Ahí están. Plano astral superior, plano astral inferior. Cuando hacemos, entre comillas, los viajes astrales nocturnos, que insisto, no son viajes, es que te das cuenta de lo que antes no te das cuenta, de lo que cuando estás despierto no te das cuenta. Cuando tomamos conciencia de nuestra conexión con el mundo astral, podemos percibir que podemos conectar con el bajo astral o con el alto astral, con el astral inferior o con el astral superior. ¿De qué va a depender? Pues muy sencillo, va a depender de tu vehículo, va a depender de tu cuerpo emocional. Si tu cuerpo emocional es denso, inevitablemente vas a entrar en contacto con formas de vida densas del plano astral. Inevitablemente. En cambio, si tu cuerpo emocional está sutilizado, es sutil, no es denso, vas a entrar en contacto con formas de vida del astral superior. Diríamos que esto es matemáticas puras. Con el mundo astral se nos aconseja tener mucho cuidado. No en el sentido de miedo, sino en el sentido de la responsabilidad. Y en el sentido de tomar conciencia de esta miscelánea de vida que hay en el plano astral, y el tomar conciencia de que, sin darnos cuenta, puede ser que estemos prestando atención a cosas, a mensajes, a canalizaciones que vienen del astral inferior. Hay personas que perciben cosas. O lo habrán dicho a vosotros, me lo dicen a mí. Que han sentido un mensaje, que han percibido una canalización, que han tenido una visualización. Perfecto. Pero ojo, hay que tener un gran sentido de la responsabilidad con esto. Porque ciertamente desde el astral podemos percibir ese tipo de mensajes, canalizaciones, visualizaciones, pero ojo, porque no tienen por qué venir del astral superior. Puede ser que vengan del astral inferior. Y aquí el elemento clave está en cómo estás tú. Emocionalmente hablando, claro. Si tu mundo emocional está equilibrado, está armónico, estás bien, no estás pasando por turbulencia, no estás pasando por... Pues esa canalización, ese mensaje, esa visualización, tú me la cuentas, yo te miro, yo te conozco, sé que tú estás más o menos equilibrado, equilibrada desde el punto de vista emocional, y puedo pensar, oye, mira, pues puede ser que esta persona efectivamente en el plano astral ha tenido un contacto con una forma de vida sutil, o incluso desde su yo superior, desde ese trinario superior, está recibiendo una información. Ya hablaremos, eso será el jueves, ya hablaremos cómo se recibe esa información desde nuestro trinario superior, y me lo está contando, está teniendo la generosidad de contármelo. Pero también puede ser que esa persona, yo la veo, la conozco, y esa persona está mal, emocionalmente está mal, una persona que está desequilibrada, que está tocada del ala, y entonces esa persona, no es que me quiera engañar, ella se lo está tomando en serio, ella cree de verdad que le han dado un mensaje muy importante para la humanidad o lo que sea, pero eso es una broma, y permitidme que utilice el término, es una broma. Hay muchos elementarios en el plano astral y formas de vida elementaria que son bromistas y bromean con los seres humanos en nuestro componente astral, en nuestro componente emocional, y el formato suele ser más o menos siempre el mismo. Tenemos para ti un mensaje muy importante porque tú eres un ser muy especial y este mensaje es fundamental para la humanidad, y claro, la persona que lo recibe va y se lo cree y va y nos lo cuenta. Oye, que yo he recibido un mensaje muy importante, no sé qué. bueno, pues esa persona la observamos, la conocemos, la miramos, y en función de su mundo emocional podemos deducir si de verdad eso a lo mejor tiene verosimilitud porque viene del astral superior o incluso de sus componentes álmicos y espirituales, ya hablaremos de ello, insisto, el jueves, o simplemente esta persona lo que tiene ahí una influencia del bajo astral, y esto es una broma pesada, aunque ya no se dé cuenta. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y es muy importante que no se nos olvide que con el plano astral estamos en conexión continuamente, aunque no nos demos cuenta. Y que en ese plano astral vamos a entrar en conexión, vamos a interactuar con unas modalidades de vida u otra de frecuencia vibracional distinta en función de la frecuencia vibracional de nuestro propio vehículo emocional. Y de lo que se trata, si antes hemos hablado de cómo construir el cuerpo físico denso de una manera más sutil, y hemos hablado de que nuestro cuerpo etérico estemos atentos a nuestro mundo emocional o mental porque afecta su capacidad de transmisión de vitalidad, ahora cuando hablamos del mundo emocional vamos a meter un poquito en él para llenarlo lo más posible de armonía, para llenarlo lo más posible de calma, para llenarlo lo más posible de paz y para que tengamos un mundo emocional lo más armonioso posible. A eso voy a dedicar unos cuantos minutos, ¿vale? Los deseos. En nuestro mundo emocional hay muchos deseos. Esos deseos son de amplia gama. Hay quien mantiene la idea de que los deseos hay que eliminarlos y que la práctica espiritual consiste en vivir sin deseos. Yo diría que esto es coger a un ser humano que haya hecho toda su transformación espiritual, y un ser humano cuando se transforma en Dios, es verdad que ya no hay deseos, es verdad que ya no hay deseos, pero quererlo traer a nuestra realidad concreta. Y eso no es posible. Todo esto es un camino. Y en ese camino, decir que hay que eliminar los deseos es un disparate. Es verdad que llegará un momento determinado en el proceso espiritual que no haya deseos. Habrá otra cosa que es voluntad, que es distinta. Pero no habrá deseos. Pero ahora, para los que estamos aquí, en nuestro camino, en nuestro proceso evolutivo, el plantearte una vida sin deseos es un disparate. Tenemos que recordar en ese sentido que el deseo tiene siempre detrás un elemento muy importante que es la voluntad. Un deseo conlleva una voluntad, la voluntad. Tú quieres algo, deseas algo, desde ti, desde tu voluntad. Y eso es importante. Es verdad que en tu evolución espiritual, aquellos que se han desarrollado mucho espiritualmente, pongamos por caso ese gran sufí que fue Rumi, nos decía, quien tiene voluntad, carece de voluntad. Quien tiene voluntad, carece de voluntad. Quien no escapa de la voluntad, carece de voluntad. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Que es un juego de palabras? No. La primera voluntad es con V minúscula, la segunda voluntad es con V mayúscula. La primera voluntad es con minúscula, la segunda voluntad es con mayúscula. Quien no es capaz de la voluntad, carece de voluntad. Porque la voluntad primera, que es la voluntad en minúscula, es la del coche. Es la del mundo físico, mental y emocional. Y la voluntad con mayúscula es la del conductor, es la de tu yo superior, es la de tu espíritu, que es donde está ahí la clave de la voluntad. Pero tenemos que ser conscientes de que en el camino, que estamos muy lejos de que la voluntad en mayúscula sea la que está presente en nuestras vidas, porque está ahí por medio la voluntad en minúscula, y tenemos que reconocer que está ahí por medio, pues bien, en el camino tenemos que darnos cuenta de que incluso en esa voluntad con minúscula, en esos deseos que hay ahí, hay una presencia de la voluntad. Y eso es importante. Si no, no evolucionaremos espiritualmente. Los deseos están en la vida del ser humano, en nuestro camino evolutivo y espiritual. Y no se trata de acabar con ellos. En el proceso espiritual ya irán diluyéndose, pero cuando corresponda. Ahora, en este punto del camino que estáis vosotros, que estoy yo, de lo que se trata es ni más ni menos, lo único que tenemos que darnos cuenta es de que nuestro mundo de deseos, hay deseos de baja frecuencia y deseos de alta frecuencia. Hay deseos densos y hay deseos sutiles. Y que cuando se habla actualmente de eliminar los deseos, se está hablando de eliminar los deseos densos. Que en la medida de lo posible vayas podando un término que me encanta, aplicado a esto, vayas podando de tu mundo emocional, vayas podando los deseos egoicos, los deseos densos, los deseos de envidia, de ira, de conflicto, de codicia, todo eso lo vayas podando, lo vayas podando. Pero además de esos deseos densos, todos tenemos, unos más y otros menos, deseos sutiles, de altruismo, de generosidad, de solidaridad, de compasión, de desarrollo espiritual. Si estáis aquí es porque queréis, porque queremos desarrollarnos espiritualmente. Y este tipo de deseos sutiles no hay que podarlos, no hay que eliminarlos, hay que potenciarlos. En nuestro momento evolutivo, estos deseos de alta gama, lo que tenemos que hacer es potenciarlos, no podarlos. Cuando hablamos del ámbito emocional y nos centramos en los deseos, el quid de la cuestión está en darnos cuenta que hay de mucha tipología esos deseos que están presentes en nuestra vida, darnos cuenta de que esa tipología, esquemáticamente hablando, la podemos clasificar en deseos densos y en deseos sutiles. Con relación a los deseos densos, podarlos, y con relación a los deseos sutiles, potenciarlos. El esquema es sencillo, ¿verdad? Esto también está escrito desde siempre. Y lo que ahora voy a detenerme un poquito es en cómo potenciar nuestros deseos sutiles. ¿Cómo potenciarlos? Los densos los podamos. Los sutiles los potenciamos. ¿Cómo los potenciamos? Ahora hablaremos de la poda, ¿eh? Pero lo dejo para después. Ahora hablaremos de la poda. ¿Cómo los potenciamos? ¿Cómo potenciamos nuestros deseos sutiles? Un teósofo llamado Liv Peter tiene un libro que también tenéis a vuestra disposición en internet, en dos volúmenes, que se llama La vida interna. Tiene capítulos muy cortitos. Y uno de esos capítulos está dedicado a los deseos. Y con una gran maestría nos hace un esquema muy simple de cómo potenciar los deseos altruistas, cómo potenciar los deseos de alta gama, cómo potenciar los deseos sutiles. Y nos dice que hay que es un proceso con dos fases. La potenciación de los deseos sutiles es un proceso con dos fases. La primera fase, el deseo de alta gama, el deseo altruista, lo dejamos de llamar deseo para llamarlo aspiración. Fijaros qué sencillo. Ese deseo altruista, ese deseo generoso, ese deseo de alta gama, no lo llamemos deseo. Vamos a llamarle aspiración. ¿Por qué? Lo veremos cuando hablemos del alma. Porque ese tipo de deseos están en conexión con nuestra dimensión álmica. Tienen que ver con lo que realmente somos desde nuestra dimensión álmica. Hablaremos del alma. Y cuando hablemos del alma, comentaremos que el alma solo computa el mundo de la generosidad, del amor, del cariño. No computa otra cosa. El desarrollo del alma, que es un desarrollo de autoconsciencia, se va haciendo a través de una cadena de vida, de una cadena de encarnaciones. Y vuestra alma y la mía se va vigorizando, se va desarrollando, acumulando experiencias de vida tras vida. Pues bien, esa acumulación de experiencias, lo que el alma retiene, son siempre experiencias de bondad, son siempre experiencias de alta calidad. Las experiencias egoicas, el mundo emocional, los comportamientos, el alma lo ignora, simplemente lo ignora. Como mucho lo percibe, pero mínimamente. Hay autores que dicen que, o simplemente que el alma, por sus cualidades, por sus características, no computa lo denso, es que no lo computa, con lo que el desarrollo del alma se va a producir cuando, como ese metal que hablábamos anteriormente, se va a ir produciendo en la medida en que vayamos aportando a ese alma experiencias llenas de amor, llenas de bondad, llenas de altruismo. Y habrá componentes del alma que se van desarrollando y otros que todavía no se han desarrollado porque aún no le hemos dado todavía los nutrientes suficientes de bondad, de cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Y que como mucho, mucho, mucho, si el alma recibe algo que tenga que ver con experiencias groseras, por así decir, es incomparable con el influjo que tienen en el alma las experiencias de generosidad. Autores como Liz Bitter hablan de 100 a 1. De 100 a 1. Es decir, que una experiencia, vamos a suponer que yo vivo una experiencia egoica, que pesa, permitidme la broma, cuyo peso en una balanza de frecuencia vibracional, su peso, esa experiencia egoica que yo he tenido en mi vida, es 100. Bien, yo me la llevo conmigo, esa experiencia que he vivido, y mi alma la hace suya. Y la hace suya con un peso de 100. Cuando vivimos experiencias de amor, de compasión, de generosidad, de altruismo, la ponemos aquí en la balanza y pesa 100, también pesa 100. Bueno, pues cuando el alma la recibe, la multiplica por 100. Es decir, se convierte en 10.000. Aquí no todos los autores se ponen de acuerdo. Hay quien dice que el alma simple y llanamente, las experiencias de egoísmo, las experiencias densas, es que no las computa porque no tiene capacidad de computarlas, simple y llanamente. Y aquellos que mantienen que sí, que de alguna forma la computan, también ponen en evidencia esto, que mientras que las experiencias egoicas las recibe con peso de 1, multiplicado por 1, las experiencias altruistas las multiplica por 100, con lo cual tiene una enorme influencia en el desarrollo en autoconciencia de nuestra alma. Hablaba esto con relación a nuestros deseos de alta gama, y os comentaba que no lo llamáramos deseos, sino aspiración, para poner de manifiesto que está en contacto con nuestro yo superior, está en contacto con lo que realmente somos, pero que todavía nos puede parecer que está lejano, con nuestra dimensión álmica. Y yo sé que la mente nos puede decir, bueno, pero vamos a ver, Emilio, ¿qué más dará llamarlo deseo que aspiración? Estamos hablando de potenciar los deseos altruistas. En esa potenciación de los deseos altruistas, lo primero que nos dice Liz Bitter es que en lugar de llamarlo deseo, lo llamemos aspiración. Y nuestra mente dice, pero estás de broma, por cambiarle el nombre, nada más que por cambiarle el nombre, ¿esto va a servir de algo? Pues sí, sí sirve. Me gusta hablar, por ejemplo, como nota a pie de página, que puede venir bien para entender esto, me gusta hablar de que en nuestra vida no hay problemas. En vuestra vida y en la mía no hay problemas. Y que cuando en nuestra mente aparezca la palabra problemas, como si fuera una pizarra, la borramos. Y con la tiza borramos problemas y con la tiza ponemos experiencia-oportunidad. Experiencia-oportunidad, ya está. Cuando vuestra mente diga, porque tengo un problema, no. Experiencia-oportunidad. En mi vida no hay problemas, en mi vida hay experiencias-oportunidades. Esto que tengo delante no es un problema, es una experiencia-oportunidad. Fijaros, es cambiar el nombre. En la pizarra borramos lo de problema y ponemos con la tiza experiencia-oportunidad. ¡Qué chorrada! ¿Van a ser distintas las cosas simplemente por borrarlo y poner un nombre? Pues comprobadlo, por favor, comprobadlo. Porque claro que influye muchísimo. Cuando tú algo que tienes delante lo llamas problema, ese algo crece y tú disminuyes. Tú te conviertes en un enanito y la circunstancia se convierte en un gigante. Es un problema. En cambio, cuando quitas de en medio la palabra problema y lo llamas experiencia oportunidad, oye, claro, pasa lo contrario. Tú te engrandeces y eso disminuye. No, oye, esto no es un problema, esto es una experiencia oportunidad que está en mi vida para que crezca y para que me desarrolle. Ahora a ver cómo lo gestiono, eso ya es otra cosa. Pero está en mi vida como una experiencia oportunidad. Es simplemente un cambio de denominación, pero influye. Haced la prueba, por favor. A partir de ahora, cuando venga la palabra problema a vuestra cabeza, borrarlo y poner experiencia oportunidad. Veréis cómo la actitud y la forma de abordarlo es radicalmente distinta. Bueno, pues algo semejante es lo que se trata con ese deseo de alta gama. No lo llamamos deseo, sino que lo llamamos aspiración. Para que tomemos conciencia de que estamos tocando con nuestro yo superior y con nuestra dimensión álmica a través de esa aspiración. Estamos tocando nuestra esencia, nuestro genuino ser, lo que realmente somos. Ya estamos en contacto con el yo superior. Pero Liz Bitter decía algo más. Primero, no llamarlo deseo, sino llamarlo aspiración. Y segundo, no nos podemos quedar en la aspiración. Las aspiraciones hay que convertirlas en realidad. Esa es la segunda parte. Para potenciar nuestros deseos de alta gama, lo primero es dejarlo de llamar deseo. Lo llamamos aspiración. Y lo segundo es que una vez que lo estemos llamando aspiración, esa aspiración la vamos a convertir en realidad a través de nuestra voluntad. Tenemos el deseo de desarrollarnos espiritualmente. Pues hazlo. Hazlo. Ya está. Cuando hablaba anteriormente del no daño, hay algo en mi interior que me dice, efectivamente, yo quiero vivir de una forma con compasión, en armonía con todos los seres vivos. Esa es mi aspiración. Pues hazlo, hazlo. Venga, ¿por qué no lo haces? No podemos conformarnos con la aspiración. Tenemos que poner la leña en el fuego, la carne en el asador, para que la aspiración se convierta en algo real. Y eso conlleva voluntad. Y una voluntad que está en conexión con tu yo superior. No es la voluntad de tu personalidad, de tu yo inferior. Hemos hablado de los deseos, hemos compartido que los deseos no hay que eliminarlos, ya desaparecerán de nuestra vida en el proceso de desarrollo espiritual, pero en el aquí ahora en el que estamos, se trata de podar, de ir eliminando los de baja gama y de ir potenciando los de alta gama. Y hemos hablado que para potenciar los de alta gama, el deseo lo llamamos aspiración y sobre la aspiración aplicamos voluntad para que no se quede en aspiración y se haga realidad. Y eso forma parte ya de nuestra dinámica de vida, forma parte de nuestro comportamiento y de nuestra conducta de vida. Y con relación a la poda, y con relación a la eliminación de los deseos de baja gama, todas las corrientes espirituales nos aconsejan una serie de prácticas. Prácticas que muchas personas consideran que son prácticas religiosas, pero realmente son prácticas espirituales muy profundas que tienen, entre otras cosas, un enorme impacto en nuestro mundo emocional y sirven precisamente para ir eliminando de nuestra vida los deseos de baja gama. Cuando hablo de este tipo de conductas que aconsejan las religiones, voy a empezar por una corriente espiritual a la que admiro mucho, pero que con relación a esto es un poquito burda. No es de lo más acabado precisamente. Hablo de la religión cristiana y hablo de los célebres 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son normas de conducta. Pero esos 10 mandamientos aplicados, o parte de ellos aplicados a la vida cotidiana, tiene mucha influencia en equilibrarte emocionalmente. No obstante, los mandamientos de Moisés no están bien elaborados, por decirlo de alguna forma. Son demasiado contundentes, a lo mejor por la circunstancia histórica del pueblo judío, por la forma que tuvieron de expresarse. Hay otras corrientes espirituales que lo tienen muchísimo más elaborado, de una forma más acabada, y que yo os invito a que, no vamos a entrar en este taller en eso, pero os invito a que por vuestra cuenta profundicéis. En particular, en el mundo del budismo se hablan de los paramitas. Los paramitas. Los paramitas son normas de conducta, no es otra cosa. Y en el ámbito del hinduismo se habla de yama niyama, de la práctica de yama niyama. ¿Yama yama? Yama niyama. Con Y lo de yama. Yama guión niyama. Puedo hablar de cualquiera de ellos, podríamos hablar de cualquiera de ellos. Para el caso vamos a hablar del yama niyama, que posiblemente sea de lo más completito que hay. Eso de yama niyama suena muy raro, pero es muy simple. Yama es una palabra sánscrita que hace referencia a las cosas que tienes que quitar de tu vida. Normal, conductas, comportamientos que quitas de tu vida. En tu compromiso espiritual contigo mismo, este tipo de comportamientos los quito de mi vida. Eso se llama yama. Y niyama son comportamientos que introduzco en mi vida. Comportamientos que no están en mi vida y que quiero introducir. O comportamientos que están en mi vida y que quiero potenciar. Yama, las abstenciones, lo que voy a quitar. ni llama las incorporaciones, lo que voy a introducir. Os pongo algunos ejemplos. El no daño está dentro del ámbito del llama. Cosas que tienes que quitar de tu vida. El daño, quítalo de tu vida. Vive sin dañar a ningún ser vivo. Eso es uno de los comportamientos del llama. Vivir sin dañar a ningún ser vivo. El no daño. La codicia forma parte también del llama. Fijaros que la codicia tiene algo que ver con el no robar del mandamiento cristiano. Pero es mucho más profundo. Porque puede ser que tú seas, que no robes, pero seas codicioso. Hay personas que no roban, pero son codiciosas. Lo mismo no roban para que no te metan en la cárcel. Pero sin embargo la codicia está presente en ti. Y a su vez la codicia es mucho más amplia, porque no solamente toca temas materiales, también toca temas inmateriales. Por ejemplo, la envidia. Tú estás envidiando a otra persona. Lo puedes envidiar por temas materiales, pero también lo puedes envidiar por temas que no son materiales, por su forma de ser, por su carácter, yo qué sé. Todo eso es codicia. Entonces, cuando te hablan del llama, te están hablando de cosas que tienes que ir quitando de tu vida. Es curioso porque te dicen también que en la medida en la que vas haciendo práctica de llama y vas haciendo práctica de niyama, hay determinados poderes que todos tenemos y que van apareciendo en tu vida. Y de eso hablaré en un momento. Estamos en el llama, cosas que tienes que quitar de tu vida. Hablamos del niyama, cosas que tienes que introducir en tu vida. Un ejemplo. El contento sería la traducción en castellano. El contento. En nuestro argot lo llamaríamos la felicidad incausada. Vivir feliz sin causa. Ya está. Porque el bienestar sí tiene una causa, claro. Igual que el malestar. Pero la felicidad incausada, que en la práctica del niyama es vivir en el contento, es eso que tiene que ver contigo. Eso procede de aquí dentro. Eso procede de conectar con lo que eres. Eso procede del conocimiento de ti mismo. Eso procede de alcanzar la paz interior. Eso procede de que tu yo superior, como veremos, empieza ya realmente a tener presencia en tu vida. La práctica del contento es un regalo que nos hace esa parte del trinario superior que se llama el alma universal o buddhi. También se le llama bienaventuranza. Los cristianos lo llaman la gracia. Plac. Y esto no es algo que llegue por casualidad, llega por tu proceso espiritual. Y el niyama ayuda a eso. Y una de las prácticas del niyama es precisamente, oye, acostúmbrate a vivir en el contento. Y que las cosas que haya en la vida no te saquen de él. Que una cosa es el bienestar y el malestar, y otra cosa distinta es la felicidad. Pues bien, el yama niyama, los paramitas, los mandamientos de muchas religiones, además de otra serie de cosas que te hacen mejor persona, permitidme decirlo así, te ayudan a equilibrarte emocionalmente. Contribuyen a tranquilizar tu mundo emocional. Contribuyen a podar esos deseos de codicia, de envidia, de ira, de rencor, de... En fin, ¿qué os voy a comentar que no sepamos? Lo que está ahí en la vida de todo el mundo. Y este tipo de conductas contribuyen a podarlo y contribuyen a ir asentando tu práctica cotidiana y a equilibrar tu mundo emocional. En el equilibrado del mundo emocional, permitidme ahora que me vaya a un extremo, que no sé si alguno o alguna de los que estáis aquí, seguro que personas que ven este vídeo, más de una y más de dos van a estar en él. Hay momentos en nuestro mundo emocional donde vivimos una enorme turbulencia y que la turbulencia es tal que todo lo que aquí estamos hablando suena chino. Vamos a ver, si lo que yo estoy viviendo es tan tremendo que ni llama, ni paramita, ni etérico, ni físico, ni nada. Si es que no duermo, si es que no... Estoy destrozado porque estoy viviendo una experiencia tan tremenda que emocionalmente me tiene hecho polvo. Y es verdad, ¿no?, que en la vida llegan circunstancias que originan un terremoto. Puestos a buscar un terremoto tremebundo, un huracán de magnitud altísima, el ejemplo que me gusta poner, porque creo que es un exponente de los mayores terremotos que se puede vivir, es una madre que pierde un hijo a edad temprana, debido a un accidente, debido a una enfermedad. Esa madre se le cae el mundo. Y en muchas ocasiones el mundo, la vida, deja de tener sentido. Deja de tener sentido hasta un límite en el que, teniendo otros hijos, los otros hijos es como si no existieran. Es toda una contradicción. Estás destrozada porque un hijo ha fallecido, pero tienes dos aquí delante. Atiéndelos. No, esa persona está tan tremendamente destrozada que es que se olvida por completo de esos dos hijos que sí están vivos, por el destroce que le ha provocado el fallecimiento del otro. Cuando se habla de las prácticas de duelo y demás, yo que he colaborado y colaboro con asociaciones que se dedican a esto, es tremendo, porque yo me he encontrado con chicos y chicas, hermanos del fallecido, que me dicen: mira, Emilio, mi padre y mi madre han perdido un hijo. Dicen: nosotros hemos perdido un hermano, pero además hemos perdido a nuestros padres. Porque nuestros padres ya no viven, ya no existen. Es como si no estuvieran. Están tan hundidos, están tan rotos, están tan destrozados, que nosotros hemos perdido a nuestro hermano, pero también hemos perdido a nuestros padres. Y es verdad, es verdad. Hay experiencias en la vida que la vida hace que deje de tener sentido. Desde el punto de vista emocional, que estamos hablando, desde el punto de vista de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo astral, el que vive y se desarrolla en el plano astral, cuando vives un terremoto, cuando vives una tempestad, lo único que se puede hacer es intentar gestionarla para que minore su intensidad. No hay otra cosa. Gestionarla en la medida de lo posible para que su intensidad minore. Es tan tremendo el terremoto, es tan tremenda la tempestad, que lo único que se puede hacer es eso: intentar que minore su intensidad. Y para eso, en muchas ocasiones, hay que pedir apoyo externo. Y cuando hay que pedirlo, oye. Pasan cosas a veces en la vida que tú necesitas el apoyo de un terapeuta, el apoyo de un experto, el apoyo de un psicólogo, alguien o alguienes que te echen una mano para que el mundo emocional, para que esa tormenta vaya atemperándose. Bien, vamos a suponer que con el paso del tiempo, con el duelo, con el apoyo externo, la tempestad va minorando y se convierte en un pedazo de borrasca. Es un pedazo de borrasca, pero no es una tempestad. Esa persona ya no está en esa situación tan tremenda que describí antes. La situación sigue siendo muy dura, pero ya hay un atisbo de poder hacer cosas que antes no se podían hacer. En este punto nos encontramos ante un dilema que yo he compartido mucho con psicólogos. El dilema es el siguiente: cuando hemos transformado la tempestad en borrasca, ¿qué hago? ¿Sigo actuando sobre la borrasca para diluirla? ¿O hago otra cosa distinta? La mayoría de la gente que habla de esto aconsejan seguir actuando sobre la borrasca para que la borrasca se diluya. La experiencia personal y la experiencia compartida conmigo por mucha gente es que eso no es verdad. Que cuando la tempestad se ha transformado en borrasca, por mucho que tú manosees la borrasca sigue ahí. Y que a lo mejor aparentemente desaparece, pero pum, antes que te des cuenta, vuelve otra vez a aparecer. Y claro, un señor que todos conocemos de referencia, llamado Albert Einstein, que en el siglo XX dijo algo tan sensato como que un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Estamos hablando de una tempestad emocional que se ha convertido en borrasca emocional. Si aplicamos lo que Einstein nos dijo, lo que habría que hacer es irte a otro plano para solucionar ese problema y no seguir dándole vueltas en el mismo plano. Aplicando la máxima de Einstein, lo que habría que hacer es que la tempestad, una vez que se ha convertido en borrasca, la cogemos y la guardamos en un cajón. No acabamos con ella, sino que aceptamos que está en nuestra vida. La aceptamos. Metafóricamente hablando, la guardamos en un cajón y le echamos una llave. Ahí está, vale, está ahí. Y lo acepto. Y vivo con eso. Y para que eso desaparezca, para que eso se diluya, para acabar con eso, me voy a otro plano. Porque va a ser en el otro plano donde voy a adquirir los instrumentos necesarios para que cuando tenga esos instrumentos volver al emocional, abrir el cajón y acabar con la borrasca. Pero antes me tengo que ir a otro plano. Tengo que guardar la borrasca en el cajón, en el ámbito emocional, e irme a otro plano, conseguir allí los instrumentos y volver después al ámbito emocional. Ese otro plano es el plano mental. Hay que irse al plano mental y allí adquirir las herramientas que te van a posibilitar volver al emocional y acabar con la borrasca. Pero no le sigas dando vuelta a la borrasca desde el punto de vista emocional, porque eso no te va a conducir a la disolución de la borrasca. Por tanto, me expreso coloquialmente, en este punto que estamos hablando del ámbito emocional, en este punto, vamos a dejar a la mamá, cuya tempestad se ha convertido en un pedazo de borrasca, vamos a dejar a la mamá con la borrasca metida en un cajón y siguiendo nuestro consejo de irse al plano mental. Ya hablaremos del plano mental. Cuando hablemos del plano mental, volveremos a hablar de esta mamá y veremos qué herramientas se consiguen en el plano mental para volver al emocional, abrir el cajón y acabar con la borrasca. Pero ahora mismo, expresado coloquialmente, dejamos a la mamá con la borrasca en un cajón y diciéndole que se vaya al plano mental. Que esto suena muy raro, pero me explicaré a lo largo del taller. No obstante, todavía estamos en el mundo emocional. Y no quiero abandonarlo sin deciros lo siguiente. Lo que he compartido acerca de irse al plano mental no desmerece en absoluto lo que nos hablan los psicólogos acerca de las sombras, acerca de conocer todo lo que hay ahí en nuestro ámbito emocional, y no quita un ápice de importancia al buceo en nuestras emociones. Sabéis que se dice que en el conocimiento de nosotros mismos, en nuestras emociones, hay que bucear para conocernos a nosotros mismos. Y bucear significa tirarte a la piscina y no quedarte en la superficie, sino meterte dentro. Es como el que tira una piedra a la piscina y te metes al fondo de la piscina y saca la piedra. Te has tenido que meter al fondo. Esto es necesario que lo hagamos para conocernos a nosotros mismos. Es decir, que lo que he compartido acerca de que la borrasca la dejamos en un cajón, eso no significa que no hagamos todo lo posible para conocernos desde el punto de vista emocional, porque además ahí hay mucho autoengaño. Es decir, vivimos situaciones emocionales que achacamos a cosas que realmente no son las causas. Y claro, eso te está autoengañando. Os pongo un ejemplo. Hay una persona aquí que estaba delante cuando la persona, que no voy a decir su nombre, nos contaba esto. Lo compartió en un grupo. Hay una persona, una amiga, que está en la cola de un supermercado. Es la ventaja de la vida, que el gimnasio te lo ofrece en cualquier momento. En cualquier momento te encuentras ante la oportunidad. Está en la cola de un supermercado. Imaginaros qué cosas más, aparentemente más tontas, ¿no? Bien. Estando en la cola del supermercado, se acerca un señor muy educado y se pone detrás. Al minuto le dice: disculpe, mire, me voy a acercar al que se me ha olvidado no sé qué producto, guárdeme la B, por favor. En ese momento este señor era el último de la cola y la señora, mi amiga, la penúltima. Entonces este señor se va entra en el supermercado nuevamente para coger no sé qué y venir rápidamente con ese producto en la mano. En el interregno de que el señor se ha ido para volver, llega una chica que se coloca detrás de mi amiga. Mi amiga está pendiente de la caja y se le va el santo al cielo. Cuando este señor vuelve y se intenta meter en medio entre mi amiga y la chica le dice que a dónde va, aunque si se quiere colar. Entonces el señor hace un atisbo de explicar a la chica que, bueno, que él había pedido la B porque había ido no sé qué, no sé cuánto. Mi amiga se vuelve. Y cuando mi amiga se vuelve, refrenda lo que le está diciendo el señor acerca de que había pedido la B. Pero la chica lo que le dice es que, bueno, que ella no está de acuerdo con eso. Porque entonces las colas de los supermercados serían interminables. Tú te colocas en la cola y ahora vas por un producto y ahora se te... Que se tiene que poner detrás. Se arma una trifulca donde el señor se va. El señor desaparece. Y se quedan mi amiga y la chica. En una bronca cada vez mayor. que la, a mi amiga la afectó mucho, que vino una bronca y dice, bueno, no llegamos a tirarnos de los pelos de milagro. Fue una experiencia emocional intensísima y mi amiga se vio afectada. Y es que estaba a punto de llegar a las manos en la cola de un supermercado, vamos, ya es el colmo, ¿no? Sí, cosas que pasan, coche. Ahora bien, ¿dónde está la enjundia del asunto? ¿Qué ha pasado en ti, a mi amiga? ¿Qué ha habido en ti? Dice, me lo tengo muy claro. Yo he reaccionado porque mi deseo, mi mundo emocional, se ha movilizado para que impere la justicia. Para que impere la justicia, palabra textual. Es justo, ese señor he pedido la vez, con lo cual es justo que estuviera detrás mía y no detrás de la chica. Y yo he reaccionado como he reaccionado para que impere la justicia. Digo, ¿seguro? ¿Por qué no buceas un poco? Bucea, bucea. Está bien, mira, puede ser que sí, puede ser que sí. A lo mejor, yo qué sé. No casa mucho, ¿eh? Que para que impere la justicia está a punto de llegar a tirarle dos pelos a nadie. Pero pudiera ser, pero ¿por qué no le dedica un ratito? Métete en ti, bucea, tírate al fondo de la piscina, saca la piedra, a ver qué es lo que encuentra. Claro, al cabo de un rato, lo que esta persona comparte dice, Emilio, tengo que reconocer una cosa. Desde que me volví la vi, desde que me volví y la vi, esta tía es una pija. Ya está, ya está. Desde que me volví la vi. Y después lo demás ya fue consecuencia de eso, que me dejé arrastrar. Ni justicia, ¿verdad? Ni justicia, ni no justicia. De hecho, el señor se fue, se quitó del medio y yo seguí allí. Es verdad, no sé, por mi sistema de creencia, por las cosas que tengo en la cabeza, me pareció una gilipollas, una pija, y esta pija se va a enterar, hombre. Eso es bucear en tus emociones y no autoengañarte, claro. No, mira, no es que impere la justicia, es que te ha dejado llevar porque tal, tu sistema de creencia ha tildado a esa chica de pija y tú a la pija la querías poner en su sitio. Es que tampoco pasa nada, ¿no? Pero no te autoengañes, ¿no? Esto pasa con el mundo emocional. Claro, todo este tipo de cosas no desmerece en absoluto ni es contradictorio con lo que he comentado acerca de que la borrasca hay que dejarla en un cajón e irte a otro plano para acabar con ellas. El mundo emocional hay que reconocerlo, el mundo emocional hay que sentirlo, el mundo emocional hay que vivirlo y hacemos muy bien en llevarlo a cabo. Y concluimos con el mundo emocional y con el taller en la tarde de hoy con lo siguiente. Hemos hablado de las conexiones con el astral. Hemos hablado de las intromisiones que en función de que nuestro mundo emocional no esté armónico, las intromisiones que puede haber desde el bajo astral. Y empezaba a apuntar antes, y ahora lo voy a desarrollar un poco para irnos, empezaba a apuntar el hecho de que en las prácticas espirituales, por ejemplo, el yama niyama, se nos dice que todos tenemos poderes. En el ámbito hinduista se habla de siddhis, todos tenemos poderes. Lo que os venga a vuestra cabeza, yo qué sé, la telequinesia, la telepatía, todos tenemos poderes. La percepción de vidas pasadas, todos tenemos poderes. Porque esos poderes forman parte de nuestras capacidades, ¿eh? Es ese metal que tiene todo. Ahora bien, esos poderes llegan cuando llegan. Es decir, esos poderes aparecen en tu vida cuando por tu desarrollo espiritual es oportuno. Y sin embargo, en la denominada práctica espiritual tenemos mucha prisa. Y a veces nos hablan de determinados poderes y decimos, yo quiero tenerlo. Llegará cuando correspondas. Y como intentes buscar atajos, lo único que va a generar en tu vida son problemas. Entonces, calma, tranquilidad. Empieza por el físico denso, sigue por el físico etérico, céntrate en lo emocional, después iremos a lo mental, después pasaremos a los componentes ya más álmicos y espirituales. Pero ve siguiendo el sendero. No busques atajos, porque los atajos lo único que van a hacer es complicarte la vida. Fijaros, en los sutras de Patanjali, que de boca a oído se sabe que proceden del siglo III o IV antes de Cristo y que hay referencias escritas en el siglo II y el siglo III después de Cristo, es decir, tienen una historia inmensa, ahí se habla de vidas pasadas. Y los sutras Patanjali. Hemos hablado de Taimi, con el libro este que tenéis a vuestra disposición ahí del conocimiento de sí mismo. Ahí tenéis a vuestra disposición el conocimiento de sí mismo, de Taimi, y las claves de la teosofía de Blavatsky, para el que esté interesado en tener un acercamiento al tema teosófico. Taimi tiene otro libro que se llama La ciencia de la... En castellano español sería La ciencia del yoga, pero es que está hecha la traducción en América Latina, y el libro se llama La ciencia de la yoga. Entonces, La ciencia de la yoga está a vuestra disposición en Internet. Vamos, de hecho, todos los libros de teosofía están a vuestra disposición en Internet, en muchas webs. La que yo más utilizo se llama Océano de Teosofía, que están clasificados por autores y dentro de los autores por libro. Y ahí tenéis todo, ahí está todo. Bueno, pues Taimi tiene un libro que se llama La ciencia de la yoga, que está basado en los sutras de Patanjali, y es una explicación de los sutras de Patanjali. Bueno, pues en estos sutras se habla de el acceso al conocimiento de vidas pasadas. Y se liga, fijaros qué maravilla, se liga a una determinada... al desarrollo de un determinado comportamiento de llama. La ausencia de codicia es lo que te abre la puerta al recuerdo de vidas pasadas. En la medida en que tu mundo emocional podas, hemos hablado de podar, ¿no?, las emociones más densas, en la medida en que tu vida emocional podas la codicia, aparece ese siddhi, aparece ese poder de recordar vidas pasadas. Y en la medida en que vas leyendo los sutras, van apareciendo determinadas facultades, determinados poderes, en función de que tú en tus conductas y en tus comportamientos ya vayas viviendo de una determinada manera. Y nada es casualidad. Es verdad que la gente quiere conocer, alguna gente quiere conocer sus vidas. También es verdad que las vidas a las que podemos tener acceso cuando hacemos regresiones, si tenemos acceso a alguna, va a ser la que tú necesites para tu vida cotidiana de ahora. No te van a dar mucha información. Pero también es cierto que se nos hablan de cosas como los registros akáshicos, que se nos hablan de cosas como la kundalini, que se nos hablan de los maestros ascendidos. Y todo esto existe. Es verdad. Y no me cansaré de repetirlo. Está escrito desde la noche de los tiempos. Pero los que han escrito sobre ello nos dicen que la serpiente ígnea, la kundalini, es una energía que tenemos todos los seres humanos. Y nos dicen la fuerza y la potencialidad que tiene y nos la describen. Y nos hablan de los registros akáshicos. Y nos hablan de que en los registros akáshicos efectivamente está el archivo de todo lo acontecido y por tanto de nuestras vidas. Y nos hablan de que hay seres humanos, como puede ser a lo mejor Buda, como puede ser a lo mejor Cristo Jesús, que han completado su desarrollo espiritual y que no tienen que seguir encarnándose en el plano humano y que sin embargo siguen con nosotros. Y que se le llaman mahatmas, grandes almas, en lenguaje oriental. Y que están aquí, encarnados o no, están aquí, nos acompañan. Y todo esto existe, los mahatmas, los registros akáshicos, la kundalini. Pero ojo, todo tiene su sitio, todo tiene su momento. Y sin embargo la gente quiere activar la kundalini, y la kundalini se activa cuando corresponde. Y como intenta activarlo antes, lo que puede originar son incluso problemas de salud muy serios. Y con los registros akáshicos, con el conocimiento de vidas pasadas, a mí me gusta gastar una pequeña broma. Hablábamos de Liz Peter. Liz Peter escribió un libro que se llama Las vidas de Alción. Alción es el nombre arquetípico de Krishnamurti. Os sonará Krishnamurti, ¿verdad? Otro gran teósofo del siglo XX. Bueno, pues hay un libro que son Las vidas de Alción, y Alción es quien esta encarnación ha sido Krishnamurti. Y en ese libro se describen las 30 vidas últimas de Alción, de Krishnamurti, sus 30 vidas anteriores. Y se remontan a cientos de miles de años. Y ese libro existe. Está en Internet, ¿no? Bueno, imaginaros por un momento que a Kiko, cuando yo he llegado, le he dado el libro con vuestras 30 últimas vidas. Él me pasó el otro día la lista de los que ibais a venir y yo me he preocupado de irme a los registros akáshicos y he sacado de los registros akáshicos vuestras 30 últimas vidas. Lo he impreso, lo he cosido y están ahí, están ahí. Al final del taller me tenéis que decir quién de vosotros quiere el libro. Y al que quiera se lo doy. Pero eso es de broma. Claro. Y yo lo que invito a la siguiente reflexión. No me interesa casi. La siguiente reflexión es reflexionarlo. De verdad. No digo que queréis o no queréis, no. Estáis en condiciones, miraros a vosotros mismos, estáis en condiciones en vuestro proceso conciencial y espiritual de conocer vuestras 30 últimas vidas. o vuestras tres últimas vidas, o vuestra última vida. A mí no me importa nada. Porque, ojo, ojo, ese conocimiento lo más probable es que os obture de tal forma que esta vida ya no valga. Y saber de golpe todo lo que habéis sido, todo lo que habéis vivido, todo lo que a juicio de la mente bueno y malo habéis hecho, todo eso, esa información, lo más probable es que os quede el impacto que sea tal. Sirve para algo cuando llega, de forma natural, cuando llega. Que hace muchas preguntas ahora, dice, ¿y esto por qué habrá venido? Porque si yo me pregunto, ¿qué habré hecho yo en la otra vida? Ese buceo en vidas pasadas, a través de técnicas como la sefrología, hay que medirlo muy bien. Y solamente se puede aconsejar de una forma muy sensata, muy medida, cuando tú tienes barrunta de que hay algo en tu vida que está ligado con una vida anterior y tú quieres tener alguna pista, porque si no, en las relaciones de causa y efecto, ves que no es de esta vida y, por tanto, barruntas que tiene que ser de una vida anterior, o personas que les resulta muy difícil el darse cuenta de que se sigue viviendo después de la muerte. Y una regresión, te estás viendo que estás viviendo como mujer siendo hombre, o viceversa. Entonces empiezas a percibir, oye, que hay otras vidas, ¿no? Pero todo esto hay que tener mucho cuidado, mucho sentido común. La palabra no es cuidado, mucho sentido común. Y ese sentido común, la verdad es que no siempre prevalece. Y además, para colmo, esto es lo que genera mucho psiquismo. Y el psiquismo es una cosa y el desarrollo espiritual es otra. Y tenemos que recordarlo. Hay textos antiguos que nos dicen que la Atlántida se atoró en su proceso espiritual, porque los que se estaban, había atlantes que no se desarrollaban espiritualmente, que iban más lento, vamos a llamarlo así, cada uno es cada uno, y otros que iban a un mayor ritmo. Pero dentro de los que iban a un mayor ritmo, la mayoría se decantó no por el desarrollo espiritual, sino por el psiquismo. Y eso empantanó la evolución atlante. El psiquismo es cuando empiezas a interesarte por cosas como estas y te olvidas de la clave. Si la clave es tu vida cotidiana, si la clave es el día a día, si la clave es cómo tú te relacionas contigo mismo y te relacionas con los demás, esa es la clave. No te obsesiones, ni con la kundalini, ni con los registros akáshicos, ni con nada de eso. Lo de los maestros ascendidos, eso es un invento de un señor llamado Balar en la década de los 30 del pasado siglo. Este señor tuvo conocimiento de teosofía, y en la teosofía se habla de los mahatmas, porque existen los mahatmas. Hay unos 60 aproximadamente. Que se sepa, unos 60 seres humanos que han completado su evolución espiritual y que desde su dimensión espiritual podían haberse ido, porque están en su derecho, pero han optado por seguir aquí acompañándonos, lo cual es una muestra simplemente de compasión y de amor, y están aquí, encarnados o no encarnados, están aquí y nos están acompañando, y están acompañando al proceso de la Tierra, y están acompañando al proceso de la humanidad. Ya estamos terminando. Y eso existe, eso está ahí. Pero ojo, eso de los maestros ascendidos, que se ha puesto de moda a partir de las aportaciones de este señor, cogiendo un fundamento que es cierto, ahora lo que te venden el producto es que los maestros ascendidos, tú te puedes dirigir a ellos para que te solucionen la vida. Para que esos problemas emocionales, para que esos problemas económicos, para que esos problemas... Esta gente, como no tienen otra cosa que hacer, ¿sabes? Pues están ahí para resolver a ti tu problema. Hombre, un poco de respeto. De verdad, un poquito de respeto. Son nuestros hermanos y hermanas. Son nuestros hermanos mayores, y yo sé que ellos no necesitan que los respetemos, pero nosotros sí tenemos que respetarlos. Y de verdad que cuando uno de estos mahatmas, que en nuestro caso a ninguno, pero si por casualidad nos tendiera la mano desde el punto de vista de que se comunicara con nosotros, va a ser siempre para pedirnos un servicio, y no para darnos... entre comillas, como los curas, permitidme la broma. No se va a dirigir a ti para darte, sino para pedirte. Porque ellos están aquí por servicio. Y si se dirigen a ti es porque ven que tú tienes algo que puedes aportar en esa labor de servicio. Y lo que te van a pedir es un servicio. Que además, para colmo, para ti va a ser una aprobación en tu proceso espiritual. Va a ser un acto de prueba de tu proceso espiritual. Estamos hablando de cosas muy serias. Los mahatmas son contadísimas las personas a las que se dirigen, pero las que se dirigen es para pedirles servicio, no para solventarle un problema. Vamos a ser serios, por favor. Sin embargo, en el mundo del psiquismo, en el mundo de la New Age, en el mundo del supermercado espiritual, qué lío tenemos con los acásicos estos dichosos, con la Kundalini, con los maestros ascendidos, qué follón tenemos armado, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado el momento también, yo el primero, de poner los pies en el suelo, de recordar el ejemplo del metal, que poco a poco se va desarrollando en lo que es, que ya lo somos, pero tienes que irlo desarrollando, tienes que lo que está en embrión, tienes que sacarlo a flote, y la constitución sextenaria del ser humano es una herramienta potentísima al respecto. Hemos hablado del yo físico denso, hemos hablado del yo físico etérico, hemos hablado del ámbito emocional. En el ámbito emocional hemos dejado a la mamá, que le ha fallecido el hijo, pendiente de volver al ámbito emocional, pero ya mañana abriremos la tarde con un intercambio de preguntas o cuestiones que consideré oportuno y entraremos de lleno en el ámbito mental, ¿vale? A las 7 de la tarde, que hace mucho calor, ¿eh? A las 7 de la tarde.